Hay uno que quiero que lea, pero no, todavía no la logro. Yo te pregunto, ¿qué pediste para comer? Me pedí unos sorrentinos de jamón y queso con crema y champi. ¡Qué rico! Lunes a mediodía, cuando muchos arrancan a el dito. Es saber vivir. Es que tenía el delay del domingo. En realidad son las pastas del domingo transformadas al lunes. Y después siestita para bajar los sorrentinos. Sí, después siestita. Pasta a domicilio es polémico, pero lo discutimos otro día. No, pero estuvo rica. Hay un lugar chévere, te lo puedo recomendar. Para mí, si está. El punto no llega bien. Llega sobre. Para mí, no llega bien. Estoy con Pablo. Mejor que lo que cocino yo va a estar siempre. Sí, total. Pero por favor. Nunca hice sorrentino. Si está 15 minutos a tu casa, está todo bien. Sí, tal cual. Para eso está el microondas. Con Poggi nos vimos el fin de semana de Lollapalooza. ¿Y qué tal? ¿Se saludaron? Muy bien acompañado. Muy bien, yo también vi a su muy buena compañía. Che, me enteré este fin de que hace 4 años que estoy de novio. Pensé que era C3. Ay, C3, como el jugador. Pero sí, el año pasado me dijiste C3. Bueno, yo me olvidé para este año. No, se dice al aire. No, tal vez te pasa tan rápido todo, estás tan enamorado. Es eso, es eso. El tiempo no existe. Es eso. Qué divino. Pero me enteré este finde. Muy bien. ¿Hay Olvidafter hoy? No, hoy Acordafter de todo, sí, claro. Obvio. Directamente. No, vamos a charlar un ratito de los intensos, porque sabemos que hay mucho por ahí. Hola. Yo tengo una hermosa lista que la tengo que compartir también con Dieguito. A ver. Tengo una hermosa lista de personajes que fui encontrando en el festival. Ah, muy bien. Me armé una lista de cositas curiosas que vi, de tipos de personas. ¿Puedes tirar un par, por ejemplo, como spoiler? El del pañal, ese es desde el primero. ¿Cómo el del pañal? No lo vi. Bueno, hablé con gente que se pone pañal para hacer valla y hacer pis en su pañal y no perder su lugar en la valla. Esto se inauguró con Taylor Swift. Claro. Y quedó. Y quedó. Ay, quedó. Ayer para Sabrina. No merece. Es tremendo. Y eso que hay baño por todos lados. Para no perder la valla. No perder la valla. Claro, ellas no querían. Perder la dignidad. Después habían unos ayer en la salida que estaban muy ofuscados porque cargaron muy de más la pulsera. Ah, pero eso puede pedir la devolución. Bueno, hay gente que no. Pero la culpa es de ellos mismos. Totalmente. La culpa es de ellos mismos. Gente que quedó afuera porque no registró la pulsera. Que no la, o sea, gente que no sabe cómo ir a un festival y entonces se quedaron por fuera. No se ve que había que registrar. Yo tampoco la pulsera. Sabía. Yo tampoco, pero nosotros vamos a laburar. ¿Viste? Claro. Entonces cargas, no las registran. Cargas plata en la pulsera. Claro. Me gustó mucho la gente que bueno, tuvimos una discusión con Luqui Ríos recién. No, fue una discusión, pero bueno, un intercambio. Porque algo que a mí me gustó, a él lo indignó mucho. ¿Qué? Porque lo vio en distintos sectores. Yo, bastante alejado del escenario, encontré a unas madres muy fanáticas de Sabrina Carpenter. En unas mantitas y tenían a sus nenes durmiendo al lado y ellas estaban felices sentadas con los nenes dormidos al lado viendo el recital. Y a mí me pareció fantástico. Claro. Sí. Es como, mira, lo podemos hacer. Podemos venir. Sí. Luqui estaba indignado. ¿Por qué? Puedes pisar a los nenes, es un peligro. Claro, él lo vio mucho más cerca del escenario, la misma situación de nenes dormidos. Tenés que decirle siempre, ¿y si hubieran sido papás con nenes no hubiera sido adorable? Puede ser. Para pensar. No, bien, para mí el peligro de los nenes es ser independiente de la mujer, ¿eh? Me imagino que lo que vio es sí, eso. Sí, lo podías pisar. Que peligro lo podías de los pisar. Nenes que vivan acá en Latinoamérica y no ir a los que nazca. Por favor, en el mundo. Es el lugar más seguro del mundo este. Recién. Tenés razón. Tenés razón. Claro, y así tengo una lista muy larga de... Déjatelo para olvidar. De gentes, personajes que encontramos. Y hay muchos festivales en el país. La gente, para mí, sí, claro, tiene su tipo de personalidad. Yo me grabé como 50 videos mínimo. Ah, re exagerado. Como 20. Tu viejo en el recital de Alejandro Sanz. Ah, tremendo. Igual, lo mismo. Sí. ¿Ves que lo criticás? De Montaner era. Me hiciste acordar. Grabé gente porque nosotros tenemos el estudio con vidrio polarizado y la gente piensa que es un espejo y que no hay nadie muy del otro bueno. lado. Ay, tengo hermoso. 50 videos de personas sacándose gente fotos. Gente sacándose fotos, gente peinadas, haciendo TikToks. Muy bueno. Sí. Vamos a hacer un video. Que bueno, un poco. Bueno, se quedan con Cherito y con Diego Poggi. Nosotros volvemos el mañana a las 4, el sábado. Punto Caramelo, sí, no olviden. Sí, obvio. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que se equipó para hacer su streaming desde su casa. Un nuevo streaming. Justo lo que necesitábamos. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. voy tarareando su voz. Hoy quiero desconectar y encontrar en el dial alta fidelidad. Si tu cabeza va a mil, busquemos sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso canción que fue escrita aquí. Alocado, no te deja escapar. Hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Me quiero olvidar que estoy haciendo un viaje de San Nicolás a Capital. Sí. Y estoy con una gastroenteritis, así que no sé si llego a casa al baño. Ay, no. Ay, no, amigo. Ay, no, mi vida. Él es el que necesitaba el pañal, no las muchachas de Sabrina Carpenter. Un abrazo gigante. Igual de San Nicolás para acá, digo, sobran estaciones de servicio, amigo. Sí, pasate amor. Por alguna, digo, tenés un montón. Detente en algún lugar. Sí, justo el otro día fui ahí a Expo Agro, paramos en dos. A comprar cositas ricas. No, y todo. Sí, sí, que pare, porque qué cosa desagradable andar mal del estómago. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, todo mi amor? Tranqui. ¿Todo bien? Chicos, hay un chipá hace dos semanas en el estudio. Hola, soy el chipá. O sea, no debes dejarme en un dato, ahí. Atención, tenemos un anuncio y en un rato tenemos un anuncio de un anuncio. Porque ¿qué? Hoy vamos a estar regalando un chipá que tiene dos semanas. Hoy vamos a anunciar 2026. Atención, sirve para pisar papeles, sirve para trabar la puerta. Es que está muy escondido y nadie lo ve, solamente sirve la persona para la que carpa se... en la costa, para que no se huele la carpa. ¿Querés pegarle a tus hijos? Sirve el chipá. También, sirve para todo. Pará, incluso te peleaste con tu ex, querés romper el auto, te sirve. Tenemos el chipá. En instantes, es que no lo ve ninguna cámara y no lo ve nadie, por eso no lo vio la gente de nuestros no amigos. No puedo creerlo. Está en un lugar muy escondido, se ve que se le fue a alguien y lo pateó después, ¿entendés? Ay, no, o no. O sin querer, pero lo veo solamente yo. Justicia se ve. Para el chipá. En instantes, amigos, lo regalamos en vivo. Amigos, bienvenidos, olvídate de todo. Bienvenidos, amigos. Feliz inicio de semana para todos. Hoy es lunes. Nosotros estamos medio perdidos porque laburamos todo el fin de semana, entonces es como un lunes medio raro. Laburar. Claro, laburar es otra cosa, laburar, ¿no? Laburar a nuestros compañeros de técnica. Claro, laburar es otra cosa. Nuestras CMs, no, nuestros directores. Igual yo laburé, vos también, no, sí, laburamos. Laburamos, sí, sí, sí. Pero digo, nuestros compañeros para que salga una transmisión espectacular, increíble, desde Lollapalooza, Argentina, edición número 11. Espectacular. Sí. Amigos, Doc, estoy triste porque ya empieza esta hora de atardecer. Ay, sí. Ya está, amigos. Ni me digas. Ni se empezaron a llegar los chicos. Ya el ya sol se está escondiendo. Sí. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dos preguntas, como siempre. Sí. La primera, ¿de qué se quieren olvidar, amigos? Y la segunda es si el tránsito anda complicado por algún lugar y ustedes quieren ser nuestros ojos en la calle, lo pueden hacer a través del 47756688. Y si no, un mensajito al 1168611043 si quieren olvidar de algo. Y el vaporón que se ve en la calle fue una cosa de loco. El vaporón. Vaporón. Que hay humedad, está medio medio intenso, amigo, hace calor. Temperatura en este momento de la ciudad de Buenos Aires. Me hace reír con las cosas que decís. 28.6, la térmica en este momento. En un rato hablamos con Bianco, quizás. No sigue de vacaciones, me parece. ¿Está de vacaciones Bianco todavía? En algún momento va a volver. Y mañana, me parece que a partir de la mañana sí vamos a tener lluvias y tormentas fuertes. Así que ojo para, bueno, organizarse el día martes, amigos. Claro. La calle en este momento, ¿qué te pasó? Sí. Tren de la costa circula limitado, como yo, entre San Isidro y Delta por un accidente con una persona. Pasó a nivel de San Isidro. Tenemos un fin de un siniestro en la autopista 9 de Julio Sur, sentido Avellaneda. Pero quedan demoras. Acceso norte, kilómetro 22, no, perdón, 32 y medio al norte. Chocaron dos autos, sin heridos, menos mal. ¿Vieron la señora que estuvo andando 6 km en contramano por la ¿Por la Panamericana? No la vi. Se confundió. Ay, estoy confundida, dice. Estoy confundida. Es que hay veces pasan, para mí hay los rulos te marean a veces de las autopistas. Total. Va para allá, va para acá y te mandás. No, chicos, los rulos de las autopistas de este país son complicados. El tema, señor, es que hay que parar en un costado, balizas, algo. No sigan dando por el carril rápido de la Panamericana. ¡Qué peligro! Un peligro. 6 kilómetros a contramano. Podemos un bloque los que van a andar muy pegriloso, a contramano muy en la vida. A contramano de la vida. Un rato capaz que podemos hacer algo así. Me gusta la idea de contramano por la vida. Y bueno, amigos, ustedes nos cuentan, ¿eh? 1168611043 y 47756688. Estoy como tentado hoy. Sí, sí, sí. Está como no sé risueño y me gusta. Bueno, a ver. Está contento, él está contento. No, no, es una medicación que está haciendo efecto. Ay, amigos, ¿de qué se quieren olvidar? A ver, hola. Bueno, chicos, yo me quiero olvidar de que no tengo voz después de Lola de ayer. Y que cuando empezó el Resi de Douchi, los vi a ustedes en... ¿En la valla? Detrás de la valla. Pero muy bien. Pude saludar porque estaba atrapado en medio de la gente. ¡No! Mucha gente atrapada en ese momento. Un artista increíble, Douchi, que viene desde Tampa. Sí, exactamente. Artista Lollapalooza Argentina. Sí. Con los cocodrilos. Anaís Castro, artista de Lollapalooza. Ah, empezamos la campaña. Ayer empezamos la campaña. Métanse en @ Anaís Castro guión bajo. Sí. Impresionante la gente cómo aclamaba a Anaís Castro. No es joda, amigos. Es impresionante. No, no, mis cómplices hermosos. Dieguito Poggi, no. Anita Winnie, Andy Kuznetsov. Andy Kuznetsov. Andy Kuznetsov. Que, mira, escucha una cosa, se lo tengo que decir. Así le gritaba a la gente. Tremendo. Ay. Andy, hace 2 años. ¡Esposame, Andy! Sí. Andy, hace 2 años llegó un montón de gente al estudio a cantar Choroní. Sí. Y este año se armó esta en la valla que fue espectacular. Para mí tenemos que seguir en esta campaña hasta que ocurra de verdad. Es como la gente que se abre un café y que invita a los amigos y los hace sentar en la puerta para que parezca que hay gente. Es lo mismo. Es lo mismo. Uno es marketing. Hay que arengarse. Sí, totalmente. Sí, claro. Hay que hacer algo con Andy, con Sebas. Hay que arengarse. Impresionante, amigos. Lo que le mando un beso gigante. Bueno, a Andy, tenemos un montón de cosas hoy. Tenemos el juego Cuántas Veces, Cómo Sos Cuándo. Hablamos de Lola 2026. Tenemos un ratito con Aperol. Y vamos a arrancar, amigos. Ponemos primera. Claro que sí, ¿les parece? Sí. Vamos a hablar de vos. Ay, de mí. De ustedes, de todo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Los intensos. Pero yo siento que todos somos intensos con distintas cosas en la vida. Yo con todo. Tú con todo. Yo con todo. Puede ser, pero yo creo que hay gente que como es intensa con ciertas cosas. Como yo soy intensa con la música, por ejemplo. Okay. Soy muy intensa, soy fastidiosa. Yo sé que soy muy, muy nerd con ciertas cosas. Como intensa. Yo soy muy intenso con la limpieza. Y además de la limpieza, es limpieza y orden. Claro. Me encanta que esté todo ordenado, que entras a mi casa, es una revista living. Yo soy muy intensa con las discusiones. ¿En qué sentido? Yo necesito que las cosas estén bien. O sea, si hay algo raro, o sea, si yo siento que algo te molestó o lo que sea, capaz es chiquitito, pero yo necesito hablarlo. Bueno, no lo puedo dejar pasar, ¿me entiendes? Yo necesito que lo hablemos, necesito que las cosas estén bien, necesito que las cosas estén claras. Y hay gente que no le copa tanto eso. Hay gente que, por ejemplo, también es intensa con las relaciones. Lo estamos viendo con los últimos tipos de vínculos que más, no sé, estoy escuchando, estoy viendo. Sí. Quizás nuevas generaciones o quizás sos un poco más grande y también te pega esto porque digo, hay gente que se conoce y a la semana, 2 semanas, están conviviendo. Bueno, ¿y cuál es tu problema? No, yo a la semana también me tomé un avión. O sea, yo soy parte de la misma estadística. Imagínate. Claro. Tarjeteate. Uno es intenso y después uno ve qué hace, cómo lo resuelve. Bueno, ¿entendés? Hay un montón de cosas en la vida, sí, en las que somos intensos. Queremos buscar en qué son intensos ustedes. ¿Son intensos? De movida. Sí. 1168611043 y 47756688. Hoy le vamos a dar el teléfono a los intensos. Está perfecto. Y si nos quieren llamar muchas veces porque son intensos, también lo pueden hacer. Para. Y también me gustaría hablar con la gente que no se fuma. A los intensos. A los intensos. Tengo una compañía de laburo que es re intensa. Mi pareja es re intenso. Mi pareja es re intensa. Ah, claro. Muy revoltosa. No, y entre amigos, por ejemplo. Siempre nosotros, en el grupo amiga hay un intenso. Bueno, nosotros éramos 4. Inicialmente mi grupo era de 4. ¿Qué pasó? Y 3 somos muy intensas. Mataron a la cuarta. Y una... No, la escondimos. No. No, nos abandonó. Se bajó el barco. Por intensas. No, por intensas, amigo. Es que hay que saber llevar a un intenso. Sí. Y más siendo 3. Mm. O sea, cuando yo me casé, Nosotras tres estábamos con una intensidad absoluta. Vos sos intensa con las bodas. Ah, yo soy intensa con el amor. No, pero una cosa estúpida. O sea, como de verdad tremendamente intensa. Y ella no nos aguantó. Mira, nosotros hicimos no sé cuántas despedidas de soltera, hicimos, fuimos, mis amigas eligieron los vestidos de dama de honor, y ella no nos aguantó, se bajó del barco. No te puedo creer. Dijo, no las aguanto más. Bueno, no aguanto queremos más. Queremos buscarlos a ustedes, 4775-6688. Ese es el directo, ahí hablas con Joaquín, nuestro querido Joaquín. Estuvo Joaquina en Lollapalooza. Ay, la amamos. Dije, a Joaquina. El alter ego de Joaquín, dije, no. Mirá, nadie se dio cuenta. De repente está. Joaquín, artista venezolana, ganadora de Grammy, divina, cantautora, increíble. Lo que hizo Lollapalooza fue espectacular. Me re gustó escucharla, descubrí. La escuché por la radio. Che, qué bien que se escuchan los shows por la radio. Se ay, escucha sí, muy bien por Urbana Play, amigos. Impresionante el equipo. Yo siempre escucho en la radio. Muy bien, ¿viste cómo sonaba? Espectacular. 4, por 7, supuesto. Bueno, estoy hablando. 4775-6688. Y también tenemos el WhatsApp. Escribile y mandale una nota a Joaquín, que está ahí del otro lado. Besos a nuestra querida Malena. Sí, que estaba medio ahí con Ana. Sí, estaba. Ya, mire, igual viene hace como unos días que en cualquier momento Malena explota. Y se está cansando. Dice con Malena, Malena, Malena. Está cansado. Se está yendo en fade. Está cansada. No, Malena. Y bueno, pues se tiene que recuperar. Besito, mi amor. Che, atención, tenemos del otro lado a Rocío. Hola, Rocío. Rocío, hola, Rocío. ¿Qué haces, Rocío? Hola, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo bien, bonita? ¿Y tú cómo andas? Bien, muy bien. Acá en Mar del Plata, mirando al mar, por mi lado izquierdo y a mi derecha, mirándolo a ustedes. ¡Qué maravilla! Pero ¡qué cosa bonita! Pero seguís mirando el mar, boludo. Y sí, ¿qué haces mirando el mar? O sea, dejanos de fondo, no apagues YouTube jamás. No, pero seguís mirando claro, el mar. Y sí, ¿todo ay, bien? Dios mío, bendito. Bien, excelente. Estoy re contenta, estoy hablando con ustedes. Me están conmigo en el trabajo, acá en mi casa. Me encanta, amo. Ay, mi vida, me encanta. Óyeme, ¿y en qué eres intensa? Uf. Me siento identificada full con Poshi. Muchas cosas, pero tema limpieza. Oh. Oh, ay, Dios. ¿Pero a qué nivel sos intensa con la limpieza? Intensa a nivel... bueno, el departamento es una imagen de Pinterest y en este momento me di cuenta de mi intensidad después de escucharlos ustedes y porque estoy para hacer una chocotorta y esto parece un quirófano. Y dije, a la mierda, soy intenso. Parece un quirófano, impecable todo, desinfectado todo, ahí tipo... Te hago una pregunta, Mister Intensa. Tengo una pregunta. Los que somos o los que nos gusta, porque me incluyo, porque me voy a incluir, no me voy a quedar afuera. Los que nos gusta la limpieza y el orden, ¿será que tenemos sucio y desordenado el cerebro y los pensamientos? Mira. Ah, puede ser, porque la cabeza está ahí media. ¿Viste? Para mí tiene algo que ver, como uno trata de contrarrestar. ¿Estás queriendo limpiar cosas que no estás pudiendo limpiar adentro? Sí. No había pensado nunca, pero tienes razón, me parece. Claro, están queriendo limpiar adentro y como no se puede, limpian afuera. Tremendo. Tremendo. Por eso es que yo soy un quilombo, ¿ves? Porque estoy limpiecita por dentro. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace la limpia por dentro? Déjate joder. Pero sí, intensa también, no sé, recién llegué de mi auto y también acá llovió mucho. Y ahí ya estaba como loca porque había mojado con una zapatilla de alfombra. O sea, me parece un montón. En Mar del Plata está lloviendo, ¿no? Sí, muchísimo. Mirá, sí, tormenta fuerte. Estoy viendo ahí en este momento 24. Un abrazo para todos los amigos de Mar del Plata que nos escuchan. Y mañana también, amigos, tormentas fuertes durante todo el día en Mar del Plata. Uy, parece tremendo. Que ya el miércoles mejora un poquitito, ¿eh? Y bueno, el fin de quizás de nuevo lluvia, pero no nos adelantemos. Bueno, te mandamos el beso más grande. Mi Ro. Me encanta, gracias por no hacerme sentir sola, son lo más. Nah. Gracias, mi vida, gracias a ti por escucharnos. Besito. Bueno, gracias, abrazo, los amo. Oh, bye. Muchas gracias. Ay, voy a aprovechar este mensajito para mandarle beso a todas las personas que nos frenaron en el Lollapalooza diciendo que escuchaban el programa. Sí, me hicieron muy feliz. Montón de gente. Ay, un montón de gente, es hermoso. Montón los de gente, mucho. La verdad que sí, no sé, la gente igual generalmente en Lollapalooza está feliz. La gente está contenta. Es como un cariño. Una cosa, un amor. Un cariño. Yo teníamos dentro del VIP de la radio, sí, un puesto de caramelos, una divina de ay, chicas, chico, le mandamos sí, un beso. Yo me robaba caramelos, bueno, no me robaba, se los pedía, y después iba a repartir por la gente, me paraba alguien y caramelos, toque, sentía Papá Noel, boludo. El qué lindo que es ser solidario con cosas de Punto Caramelo. Sábados, amigos, con Juli y con las chiquis. Espectacular. 4777. ¿Los tenés ahí? Tengo la bolsita de caramelos. Le voy a mandar un besito. El kiosquito de Jime. Ah, suena divina Jime. Arroba el kiosquito de Jime. Mira qué bonito. Y me daban. A mí me guardaba bolsitas por día. Me hacía bolsita especial para mí. Hacía un compilado de dulcito. Regálame algo. No, ahora un rato. 4775-6688. ¿Quién está por ahí? Hola, Amelia. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenida, hola, mi amor, Amelia. ¿Cómo estás tú? Acá estamos, un poco resfriadas y cosas de cambio de clima, que calor, que frío, que llueve. Ay, insoportable. ¿Tú dónde andas? ¿Estás en Buenos Aires o en algún otro lugar? No, ahora estoy en Buenos Aires. Bien. Venite el miércoles que acá nos van a dar la vacuna de la gripe. Yo no puedo venir, entonces vení vos, te dejo mi lugar. Antes era de Paseo de la Costa. Ok. Amelia, ¿con qué sos intensa? Y con el trabajo, con todo lo que sea trabajo de cualquier índole. O sea, tiene que estar perfecto, acomodado, limpio, ordenado. Claro. Ya me lo mueven para un lado y yo ya lo acomodo de vuelta y así. Una intensa laboral. ¡Ay, Dios! Y escúchame, terrible. ¿Y en qué trabajas? Trabajo en un supermercado. ¡Claro! La cantidad de cosas que tienes para ordenar. Claro, envasar y toda la historia, la etiqueta. ¿Supermercado grande, una cadena grande no, más chico? No, chico. ¡Oh, más lindo todavía! Claro, tu boutique. Claro. Porque puedes poner, ¿entendés? Son tus reglas ahí. Claro. ¡Ah! Claro, Dios, sí. ¿Con cuánta gente trabajas en el súper? Somos la parte de la carnicería, hay dos. Después hay dos repositores y dos cajeras. ¿Y son tan ordenados como tú? No. No, ¿ese es el problema o por lo menos te diviertes organizando el quilombo que te dejan? No, lo que pasa es que, bueno, yo soy demasiado puntillosa. La gente del público me lo dice, que limpio, que está, que lindo, que ordenado. Es más, cuando hay una fecha en especial, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre, yo hago corazones, los pego, escribo. ¡Ay, mi vida! Todo es un amor. Ella deja todo prolijito, claro, todo bonito. Claro. Hago mantenimiento para las bandejitas, ¿viste? Uh-huh. Donde van las papas, los manitos, esa historia. Tengo unas bandejitas y las volás. No, sos un amor. Los mantelitos, con bonitos. Escuchame una cosa, ¿te salen bien los números gigantes de los carteles de ofertas y todo eso? Ay, o qué no? Qué molesto. Sí, bastante bueno me salen, sí. Ah, mira. Ay, qué molesto, siempre me salieron muy mal esas los cosas. Números, ¿esos números gigantes? Sí, las letras gigantes. Pero como tiene que unos vean, marcadores. Me voy torciendo, Sí, sí. Tienen unos marcadores combos, como de 10 centímetros que pinta, pintan todo. Ah, sí. Ame, te mandamos un beso. Sí. Gracias, Beso, gracias, mi vida. Y bueno, los quiero mucho. Ay, nosotros a ti. Gracias, Amé. Una divina. Chao. 7 de la tarde, 26 minutos. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play 104.3. Anaís Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes. Sabrina Carpenter. Bienvenida. Dualipa. Este año. Ricardo Darín. Claro, Montaner. No, tremendo. Un montón de gente, chicos, en el estudio. No se vayan. 4-7. Tiraron cualquiera. Sí, tenemos. ¿El auto ya llegó el que vamos a sortear? También. Tenemos que empezar a mentir. Histórico y de altísimo impacto. De Palermo, ¿cómo se llama Luisito de Palermo? Para mí, como nos escucha mucha gente por la radio, tiene que ser un código esto con los que nos miran. Con los de la radio, les mentimos todo el tiempo. ¿Qué les vamos a decir? En instantes, Ricardo Darín con nosotros. En serio, amigo, es una entrevista que no se puede creer, Bueno. Pero le estamos mintiendo a todos ahí, no solo a los de la radio. Los de la tele decimos que no. Bueno, amigos, estamos hablando de intensos. Soy re intenso. Tú eres muy intenso. Bueno. Yo también igual. Bueno. Hola, soy Josefina y es mi primera vez hablando. Hola, Olvídate de Todo. Hola, reina. Bienvenida. Y soy intensa en todo. Pero me parece que en cariño. Me parece que sobre todo. Mira. No, la amo. Risa. ¿Cómo se va a reír así? Guardate ese audio forever, Joaquín. Qué bueno ser mujer y tener voz gruesa. ¿Y tener qué? En tener un poco de voz más así gruesa. Ah, sí, voz más grave. Sí, me parece re linda. Me gustan las voces que también tienen como un poco de rasposidad, ¿viste? Como cuerpo. Ay, como una sí, cosa textura. Sí, re linda. Tú eres muy intenso con los sonidos. ¿Vos? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. Sí, re insoportable. Tú eres muy intenso con los sonidos. Pero está bien, igual, para mí es un superpoder. Tienes la posibilidad de seguirme escuchando a mí y por fuera todo lo que el resto del mundo te propone. Yo me distraigo mucho y sí, miro, pues, miro mis cosas. No puedo mirar una película tranquilo que estoy mirando cómo hicieron el plano, cómo está iluminado. Ay, no sí. Tengo ni idea de lo que dice en la película. Me preguntás qué pasó, no sé quién murió, no tengo ni idea. Ni idea. Pero yo sé en qué momento está algo desenfocado. Claro, el error de continuidad. ¿Qué? ¿Está en línea? Atendemos el teléfono. Hola, Luchito. Hola, el honor de hablar con la persona más linda de la radio según la encuesta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pedazo de hombre! Por favor, qué lindo, no, qué rústico, qué grandote. ¡Ay, no, qué grandote no! ¡Hola, Luchito! ¿Cómo estás, Luchito? ¿Cómo andan? Muy Hola, bien. Cholito, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿y tú? ¿Cholito? No sé. Bien, bien. ¡Jujuy, boluda, ahora! ¡Mi cholita! ¡No! ¡Llegando a estar ¡Qué bravenia, mi cholita! ¡Cholito! Volviendo a casa con la mejor compañía que pueda tener, volviendo a casa del Me trabajo. Me encanta, Luchito. Escúchame, ¿y tú en qué eres intenso? Bueno, quiero que me banquen. Soy el intenso del grupo de fútbol. Ok, ¿y cómo se define el intenso del grupo de fútbol? O sea, ¿tú eres el que organiza la fecha, el que organiza el equipo? ¿Cómo? En realidad la fecha ya está puesta, que son los viernes. De hecho, el grupo se llama Fútbol Viernes. Ok. Y tenemos un grupo de más o menos 20 personas, de los cuales somos 14 los seleccionados para jugar. Ok. El tema es que después comemos y hay que comprar comida para 14, lo que le gusta a uno, está el vegetariano, está el otro. Y como soy programador, y acá va uno de los tips, el programador quiere tener todo resuelto, no deja nada librado al azar. ¿Y te armaste una aplicación o algo? No, no, el primer paso es, che, ¿quién está para el viernes? Contestan 3. Okay. Grupo, mando mensaje privado, che, ¿estás para el viernes? ¿Estás para el buenísimo. Viernes? Los reclutas. Pero del otro lado no hay un feedback. Te confirmo mañana, tengo cumpleaños de mi novia, capaz que sí, si va tal no voy. Oh. Y yo digo, el miércoles tiene que estar todo definido. Claro. Pregúntame si está todo definido el miércoles. No está definido. No está definido. No. Conclusión, Luchito salió del grupo. No. No se pudió. Se fue. No soporto que me... No, escuchen, no soporto rogarle a la gente que me confirme para ser feliz. Los estoy invitando a un viernes de felicidad y no me confirman. ¿Sabés qué? No te invito más. Che, viernes medio complicado que haya fútbol. Yo nunca hice fútbol, estoy opinando algo. Me encanta también opinar de bebés y de familias, de cosas, de hijos, de maternidad nosotros. Y todo eso también me encanta. Pero digo, nunca jugué al fútbol. Pero ¿no es medio raro jugar un viernes que uno está medio matado? No, o no solamente medio no, matado, porque... pero pregunto. ¿No tiene, esta gente tiene familia, tiene pareja? ¿Vida? Todos tenemos familia, yo tengo una familia hermosa, María, mi esposa, mis dos hijos. Okay. Pero ellos saben que el viernes hace 10 años es nuestro momento de psicología, digamos. Okay. Entonces, todos nos organizamos, nos juntamos temprano, el que se quiere ir temprano se va temprano. Si organizamos, si comemos temprano, porque me dieron bola, compré la tarde y demás, se pueden ir temprano tranquilamente. Pero no, así todo no. ¿Hace cuánto te fuiste al grupo? Ay, Dios. Y hace un mes que me fui. Pregúntame cuántas veces nos juntamos después de que yo me fui del grupo. ¿Cuántas veces se juntaron después de que te fuiste del grupo? Ninguna, ninguna. No. Porque nadie organizó. Nadie organizó. Entonces no, pero se, quieren, escúchame, no pero, se quieren tanto. Pero te pregunto, claro, esta gente en este grupo que son 20 y juegan 14, ¿cuántos de ellos son tu grupo de amigos tipo de la vida? No me hagas esa pregunta, Cholito. Una manito me alcanza. O con una mano te alcanza. Bueno, ¿y con ellos te juntaste? No, no, tampoco. Ay, yo no te ¿No lo te quiero. ¿No te juntaste con nadie? Yo no se lo quiero, no quiero llevarle yo la mano a Leticia. No, no se lo digas, no se lo digas. Pero, no. ¿Vos decís que no me quieren? No, ¿vos decís que no me quieren? Para mí se juntaron sin vos. ¡No, no! ¡Ah, la juntadita secreta, mirá vos! ¡El peor final! ¡Se juntaron sin vos! ¡El peor final, Luchito! Mirá qué guachos que son. No, no, no, no. Así que bueno, estamos igual, amaneciendo. No. Igual, Luchito, yo a favor del grupo, para ser un poco abogada de Dios y del diablo. Los viernes es complicado. ¿Por qué no lo pasan para el jueves? Los viernes la gente tiene otros planes. No, porque la mayoría, o sea, todos trabajamos el viernes. La mayoría no trabaja el sábado, excepto los muchachos que tienen almacén, ponele. Pero la mayoría el sábado no trabaja. Amigo, pero el viernes a la noche, puedes también querer hacer otras cosas que no sea solo jugar fútbol. Puedes tener planes con alguien, puedes tener una salida con otra persona, puedes tener una cena, jueves, puedes tener otro grupo de amigos, no sé. El jueves engañan a la pareja, por eso no pueden. Porque, sí. Porque, o sea, de verdad, o sea, mi marido se junta con sus amigos todos los jueves. Sí. Si yo todos los viernes no puedo ver a mi marido porque tiene una juntada con los amigos, creo que es un problema. Yo los viernes también quiero tener tiempo de hacer cosas yo con mi marido. No se van a pelear entre ustedes ahora, ¿eh? Los dos a la final, los dos, y quedamos todos contentos. Yo les quería contar mi experiencia nada más. Bueno, yo lo que quiero, Luchito, es que estés feliz y tranquilo y que te busques otro grupo, porque ese no es el bueno. No es por ahí, ¿no? No es por ahí. Te queremos, Luchito. Para. Un beso, chicos. Gracias por la magia. ¿Ibas a decir algo? No. Les quería decir esto de que te busque otros amigos, pero si yo me junto con otros amigos y subo una foto, ¡ay, mirá, el que no viene con nosotros! Y encima te reclaman porque no nos juntamos, porque ellos no contestaron. ¡Ay, porque ellos no me respondieron! Son todos intensos, claro. Ahí, amigo. A un nivel de intensidad. ¡Ay, me ahora, encanta! Lucho. Bueno, mi amor. Impresionante. Chao, Luchito. Nosotros lo queremos a Luchito. Tuvimos intensos en limpieza, en laburo, demostración de cariño, organizar el fulbito. Ay, no sé quién vendrá ahora. Ahí está. Verónica. Hola, Vero, ¿cómo estás? Verónica. Hola, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, todo bien, por suerte. Contenta de hablar con ustedes. ¿Qué nos estás llamando desde el cielo? Hay como un eco medio raro. Hay un eco tremendo, no, celestial. Es muy raro todo. Sí, se escucha aparte una música re fuerte que no sé de dónde viene. Del cielo, amor. Es llegar al cielo. Hablar con vos es tocar el cielo con las manos. Sí, más o menos. No sé, porque soy un poco intensa. ¿Con qué eres intensa? Con las demostraciones afectivas. Y más con los chicos. A mi hijo lo volví loco, a mi sobrina, a mis amigas. ¿Sos de apretujar? De dar beso, de acariciar, de a cada rato dar un beso, un abrazo. Toquetona. Toquetona. Sí, muy así. Ay, me encanta. Junto con mis amigas, que les digo que me hagan un masajito, que me acaricien los pies. Ay, mi cielo. Ay, pero yo no le acaricio los pies a nadie. O sea, tiene que ser muy cercana a la persona. Claro, los pies capaz es un montón. Yo en todo lo demás te sigo. No, porque yo no, y lo hacen. Y lo hacen. La tiene dominada. Ay, ves, o sea, yo en todo lo demás te sigo. Yo también soy súper cariñosa. Yo a los chicos aquí me hace eco, les los abrazo todo el tiempo. Yo soy recontra, como con... Necesito contacto físico. Estoy sentado acá cerca donde se sienta Rolón. Siempre me surgen preguntas así de la psiquis y todo eso. Cuando eras chica, ¿a vos te abrazaban o no? Sí. Entonces vos lo estás como, nada, le gustó y lo sigue. ¿Te gustó? Sí, a mí también. Está bien, porque viste que abrazaba mucho mi papá, como que, sí, muy cariñoso. Sí. Oh. Sí, mi hijo ahora se reveló, ¿viste? Ya lo de los pies ya no quiere. Ya los pies no me los quiere acariciar. No, asco. Pará, ¿cuántos años tiene? ¿Que es adolescente? 20. Y no, ya está, ¿no qué? ¿Y cómo venimos de Juanete y todo eso? Y bien, ¿viste? Trato de ponerme crema, qué sé yo, pero... Ah, tiene los pies suavecitos. Sí, está bien. Más o menos, pero no importa. No importa. Ay, bueno, me parece bien. Yo soy un poco de tu team. Este es Verito, que es intensa con la demostración de cariño. Está muy bien. Bueno, está mi amor. Bien. Verito, beso, un beso. Mi cielo. Un beso, los quiero mucho. Nosotros también, y mi sí, amor. No esperamos menos de vos. No, claro, más de Verito. Sí, obvio. Por acá dice. Un beso. Un beso, mi chao. Cielo. Chao, Verito, gracias por estar ahí. Nos está escuchando Lore, mi mejor amiga, y me dice: diles que yo soy intensa con mis amigas y me fastidia que tengan nuevas amigas porque yo soy su mejor amiga y no necesita. ¡Ah, quinchabuego! Pará. Estamos buscando en Urbana Play, ustedes, a nuestros oyentes. Estamos buscando hoy a los intensos. Pará, estamos sacando un montón de intensos. Estoy también para buscar que nos llame alguno que no se fuma algún intenso. Tengo un intenso a la mañana en el laburo que todos no los días a las 8 de la mañana. Taca, taca, taca, taca. No sé. No me fumo a los intensos. Yo no me fumo a los intensos del fitness. Ah, no. No me lo fumo. Pero no. No me lo fumo. O sea. ¿Quiénes son ustedes? Sí, gente. Los que... no intensos del fitness. Ay, Dios, de repente mi hermano le agarra la locura y empieza a querer pesar la comida. Y ¿qué te pasa? ¿De cuándo acá, hijo de Prefiero Dios? Prefiero pesarme yo, ¿no? Además, la comida. Creció comiendo arepa frita. Ay, ¿qué dice? Ahora te venía a cuidar. Ahora se hace el fitness. 4, 7, 7, 5. Eso no hay quien supere, ¿eh? No, 4775-6688. Uno más, Joaquín. A ver quién está del otro lado. Hola, Romy. Hola. Bien. Hola, Romy. ¿Cómo estás, bonita? Muy bien. Yo soy la más intensa. Reúno todas las intensidades que hablaron hoy con ustedes. Todas. Una más. ¿Cuál? Y una más. Soy muy intensa con Urbana Play. Los tengo anotados como... O sea, son mi primer contacto en mi celular. Ay, la amo. No. Con todo mi ser. ¿En serio? Sí, lo hice una vez porque a mí me gusta mucho toda la... O sea, yo lo escucho de la mañana hasta ahora la noche. Y vieron que One Rage siempre en el programa hace eventos en los teatros. Sí. Sí. Bueno, a mí me gusta ir. Entonces, una vez que no me atendían, agarré y los puse como primer contacto. Entonces, cada vez que ustedes largan un concurso, yo abro mi celular, ¡tac! Y ya asamos. Porque es buenísimo. Claro, los sorteos y participar para ganarse cosas, ella tiene el contacto todo ahí a mano. Mira vos, Romy, la intensa. Me gané un montón de entradas a ver a One Rage, o sea, al teatro, ahí con Julieta, con Pablo. Me gané entradas para una carrera que hicieron el año pasado. Buenísimo. Todo. Y ya hablé con ustedes una vez. Ay, pará, te vamos a regalar el chipá que encontramos en el estudio. No. El chipá no. El chipá no. No, el chipá no. El chipá todo duro, seco. No puede ser. Ella merece mucho más que el chipá. No, es terrible. Es terrible la del chipá. Hace ruido. ¡Te ganaste el chipá! ¡Te ganaste el chipá! No, la amo. La amo que entró en la categoría intensa de Urbana Play. Escucha, ahí va, ¿eh? Los amo. No, chicos. No. Es una piedra. Es una piedra. No. Dos semanas. Es una nuez. Es una impresionante. Esto lo está viendo la gente de Rapa Nui. Se inventamos escucha, un nuevo postre. Escucha, mi vida. Estás hablando de los eventos que hace la gente, el teatro. Tienes que venir para el mío. Tienes que venir para el mío. 29 Obvio. De marzo en La Tangente. El que me queda pendiente es el after, el Olvidaster. El Olvidaster. Nunca fui. Muy bien. No. Bueno, serás invitada próximamente. Ay, sí, ojalá, cuando quieras. Sabemos que vas a llamar primero. Te mandamos un beso gigante. Este chipá es tuyo. Te mandamos. Mira, mañana le vamos a grabar las letras en oro, 18 quilates, así que es para vos. Te mandamos un beso. Gracias, muchas beso. Gracias. Chao, mi cielo. Chao. Un besito. Che, es increíble, chicos. No tiene hongo, no tiene nada. Está impoluto. Mira, ahí te lo mando. Parece como una caracola. No, chicos, es una piedra. Tiene 2-3 semanas. ¿Será partible? No, no lo partas porque es el regalo. Estás partiendo un regalo. Me provocó es mucho partirlo. Me dices que no lo haga y me provoca más. Sí, hacelo. ¿Lo puedo partir? No. No te dije lo contrario. ¿Lo estás partiendo? Es el regalo de Romy. Vos lo estás moqueando para el culo. No se puede partir. No, está re duro. No. ¿Cómo vas a comer eso? Anaís, estaba tirado en el piso. Ah, es una no cerda. No se puede partir. Ah, bueno. Intenté partirlo, no me lo iba a tragar. De repente más cerda que yo, no lo puedo creer. 47756688. Amigos, respiramos, por favor. ¿Puedo elegir canción? Puede, siempre. La segunda, un Benson Boone, amigos. El año pasado estuvo en Lollapalooza, ¿te acordás que transmitimos ese show? Sí, espectacular. Estuviste ahí, muy cerquita. Espectacular, amigos. Le tocamos casi la mano. Esto es Benson Boone. Esto es. For a while, beautiful things. But lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? not enough. I've got peace and I've got love, but I'm up and I'm thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Benson Boone en Urbana Play 104.3. Buen lunes para vos, lunes 16 de marzo, 7 de la tarde, 44 minutos. Hace calor, amigos, Hoy una térmica llegó a los 33, 34 grados porque hay mucha humedad. Sí. Y ahora estamos en 28, 6 temperatura, 27.5. Mucho calor, Tremendo, mucho calor. Tremendo el calor. Pero bueno, nada, el fin de semana no estuvo tan así hasta hoy. Siento que hoy fue el día más caluroso. Ayer también estuvo un poquito pesado. Ayer estuvo un poquito pesado. Lola, estuvimos nubladito, estuvo lindo. Exacto, estuvo bien. También. Había como brisita, así que. No llovió, amigos. Un 10. Primera vez en 3 años que no llueve en Lollapalooza. Muy bien. Tremendo. Amigos, ahora queremos hablar con ustedes de qué fue lo mejor de su fin de semana. Todos los lunes vamos a brindar un poquitito. Vamos a empezar la semana. Lindo, de una buena manera, con un Aperol Spritz. Y hoy queremos brindar por eso que te gustó de tu fin de semana. O sea, ¿qué fue lo más lindo que hiciste durante estos últimos 2 días? Que descansaste, que ordenaste tu casa, que saliste con alguien que no veías hace un montón, que viste una película que te gusta mucho. Disfrutaste de los Oscars. Hay gente que vio los Oscars anoche. Ah, mira vos. Y le copó y le gustó. Sí, yo ya no me importan. Yep. Te juro, no sé qué me pasa con los ojos. Tampoco me gusta mucho el... Es que no te gusta mucho el cine. No, pero no. Uy, un mosquito. Me distraje. Ay. No, porque están... ¿Vieron que aparecieron los mosquitos ahora de nuevo? Claro. Los de po... Bueno, mientras yo voy preparando una Aperol Spritz para brindar entre todos. Estamos buscando la buena del fin de semana. ¿Alguno tuvo alguna situación? Aunque sea chiquitita, amigos, la situación. No sé, me compré una macetita. Ay, claro. Me compré una plantita. Me junté con unos amigos, tomé un matecito en un balcón. No se fue a visitar a mis sobrinos. Queremos escuchar una buena. Si tenés una buena y si nunca llamaste a una radio, hoy es el día, es el momento. 4775-6688 y 1168-61-1043. Una buena. ¿Te ayuda a abrirlo? No. ¿Querés? Ah, ¿podés? Ah, como estaba haciendo señas, pensé que querías abrir. ¿Qué bien que suena el Aperol abriéndose? ¿Viste? ¿Cómo se hace el Aperol? El Aperol se hace 50% de espumante, 50% de Aperol, un sustito de soda, que ya se lo vamos a poner. Sí. Ahí está. Y una rodajita de naranja. Muy bien. Ajá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. 4775-6688. Cortá la semana con Aperol. Argentina, estamos buscando la buena del fin de semana. Joaquín no puede parar de hacer cosas hoy. Pobrecito amigo, estás haciendo. Ahí está, muchas manos. Ah, mira lo que hiciste. Espectacular. A ver, ay. ¿Sustico de soda? Creo que me equivoqué. No. ¿Te rompiste la soda? No lo hice. No, creo que no. No. ¿Sabes qué puede pasar muchas veces con la soda? ¿Qué? Que no abras el piquito cuando está nueva. Ay. Entonces le des y explota todo. No, tremendo. Sí, pasa. Eso no te debe pasar preparando una Aperol Spritz. ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Sí, porque tenés uñas ahí. Que está... no. Ah, no, tenés cortita. A ver. Yo tengo las uñas cortas y un poco frágiles. Ok. Bueno, amigos, estamos buscando la buena del fin de semana y por eso llega Estela con nosotros. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Estela. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Qué se cuenta? Bien, pasó un hermoso fin de semana porque vinieron mis sobrinas que viven en el sur casi todo el verano, en Puerto Madryn, y vinieron a visitarme por el sábado y al final pasamos todo el fin de semana juntas. ¡Ay, ¡Ay, qué lindo! Me encanta eso. ¿Sobrinas de qué edad? 21 y 19, pero son como mis nenas todavía. Claro. ¡Ay, claro! Igual, pero igual... Está bueno porque tienen como una edad que ya puedes charlar un poquito más. Eso es lo que te iba a decir. Sí, o sea, no. Ya es una edad en donde incluso es como que se hacen más amigas, ¿no? Charlamos serio, charlamos chiste, charlamos bromas, claro. Nos divertimos, nos emocionamos, todo. Me encanta. Oye, porque y son... tenemos una re linda relación. ¿Son hijas de una hermana o de un hermano? Sí, de mi hermana Laura, que vive allá también, así que... Ay, hermoso. ¿Vos las vas a visitar o a veces se te complica un poquito? Mira, ahora esas dos, por suerte, el resto del año viven acá porque están estudiando. Así que las veo mucho más ahora, pero si no, a veces las voy a visitar también. Claro, sí. Qué bien. Bueno, un fin de hermoso. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Comieron algo rico, algo que te acuerdes? ¿Qué plan metieron? ¿O fue solamente casa y estar tranquis ahí? No, el sábado las cené con comidita. les hice unos sorrentinos caprese. Oh, ah, ¡qué rico! Le gustan a ellas, con salsita rica, que les gusta. Y la verdad que no sabía que se iban a quedar a la noche, así que a la noche pedimos pizza y el domingo hicimos... No me acuerdo. ¡Ay, me encanta! Pollo con ensaladas, así. Salito. Muy bien, bueno, espectacular. Nosotros vamos a brindar en este momento con una Aperol Spritz. Por tu buena fin de semana. Muy bien. Salud. Bueno, chicos, gracias por permitirme compartirlo. No, gracias. Gracias te a mandamos ti un, y brindamos. Le mandamos un beso a tus sobrinas. Qué lindo que puedas tener esa relación con ellas. Salud, mi amor. Bueno, los quiero mucho. Me hacen mucha compañía cuando vuelvo al trabajo. Muchas gracias. Un beso enorme. Gracias por estar ahí y por llamarnos encima. Beso enorme. Beso a la familia. Beso, mi cielo. 47756688. Estamos buscando alguna buena del fin de semana. ¿Alguno tiene alguna buena noticia? Alguien que nos tiene una buena noticia, loco. Che, te queda cada vez mejor, Chorito. Uh-huh. ¿Se escucharon los chorros de soda de una manera? Si alguien tiene auriculares... Me da mucho placer igual. O sea, lo hago muy cerca del micrófono a propósito. Escuchaba un montón. A propósito lo hago, me encanta. Te lo juro. 47756688 y 11-68-61-1043. Estamos buscando otra... Buena el fin de... ¿Otra Estela tenemos? Ay, qué lindo que llamen Estelas. Por favor. Hola, Estela. Hola, anda. Hola, hola. No hola, Estela. Ahí está, hola. Mi amor. Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. Me encanta verlo. Qué ay, lindo. Mi amor, gracias. A nosotros nos encanta escucharte. Estoy nerviosa porque mi hija me hizo esto. ¡No! Me mandó, te van a llamar, me dice. Porque justo vimos a Perol y tengo una linda noticia. ¿Qué pasó? Del fin de semana. ¿Cuál, mi amor? Ah, pero tengo una linda sobrina. Noticia. Sí, mi sobrina, que vive... Yo soy de Chaco. Sí. Vive en Corrientes. El día jueves nos avisó que el viernes se casaba. ¡Ay! Así. Así. ¡De la nada! De la nada. Está embarazada. No, pará, Diego, no. Aníbal. Sos una, no tiene dos nenitos. Una señora de 1950 sos. Perdón. Así que, bueno, eso, un fin de semana con una fiesta preciosa en la orilla de una laguna, la Laguna Soto, y mucho Aperol. Hay mucho Aperol, y mucho Aperol. Igual te digo mucho una cosa. Aperol. Recontra estoy para que me inviten así de un día para otro. Digo, mañana tenemos boda. ¿Pero cómo te avisaron de un momento para el otro? ¡Qué planazo! A nadie sabía. Nadie, ni los papás, nadie sabía. Así fue, de un día para el otro y salió una fiesta, creo que soñada para esa. Preciosa. ¡Ay, qué hermoso! Pero ya va, yo quiero saber más de este chisme. O sea, ¿cómo de un día para otro? O sea, ¿ellos lo organizaron como sorpresa para la familia o ellos también como que se les ocurrió de un momento a otro? ¿Cómo fue? Y sí, como que se estaban, que sí, que no, que sé yo, que se casaban. Y bueno, decidieron de un día, sí, de un día para el otro. Debería haber salido en el bloque de los intensos. ¡Ay, me encantó! Así que, y precioso, tienen dos hijitos y divino, hermoso. La fiesta sigue a la tardecita, a las 7 de la tarde. Comenzó así a la orilla del lago y después fue en la casa en un precioso simple con una banda de música que acá tenemos en el Chaco de cumbia, y así que lo pasamos espectacular. Ay, la mejor, me encantó. Impecable. Brindamos por vos y por los casados y por los novios. ¿Cómo se llaman los novios? Lucía, mi sobrina, y Joaquín, ahora el esposo. Salud por Lucía y por Joaquín, claro. Salud sí. Por los novios. Qué bonito. Che, al final vos que estabas nervioso, hablaste perfecto. Bueno, no sé, ya de paso, ya te tiro una. El sábado trabajamos mucho porque mi hija, la que me mandó con esta llamada, es pastelera. Claro. Y trabajamos mucho, así que si querés seguirla. Sí, mi amor. Estaría buenísimo. La Nona Pastelería. Hermoso. Si son de Chaco, síganlo, pues. La Nona Pastelería. El budín me llega podrido. ¿Cómo es la Nona Pastelería? Exacto. La Nona Pastelería. Muy bien. Un beso. Agustina. Gigante. Un beso para todos ustedes. Los queremos mucho. Gracias, Estela. Besito, mi amor. Un beso. Chao, mi vida. Divina. Me encantó. Uno más. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, contenta. Ay, me alegra. Tengo una buena que te va a interesar. Me gusta esto. A ver. Estoy aprendiendo a manejar. ¡Eso! El viernes rendí el teórico y me fue bien. Me sacó un 92 de 100, así que creo que me fue bien. Bárbaro, te fue bárbaro. Bastante bien. Y el fin de semana estuve manejando y no se me paró. Que se me venía parando. Desde el auto estaba fallando. Diego, anima. A mí también, Diego. Bueno, perdón. Estamos en el medio de un chivo, me fui al carajo. Sí. Pará, no, escuchame una cosa. Ani también quiere aprender a manejar. Estoy en esa también. ¿Estás aprendiendo? Tengo la intención de empezar a hacerlo. Pero sí, o sea, una de mis metas de este año es manejar. Aprender a manejar. Así que yo brindo por ti y me inspira mucho que me digas que estás aprendiendo. ¿Algún a manejar? Consejo para Anaís Castro? Sí. Nada, no, es mucha práctica. Porque viste que dicen que tenés que tener mucha confianza. Pero eso te lo da la práctica. Claro, ¿te daba miedo a ti? Hora de vuelo. Sí, todavía tenía, hasta la semana pasada sí tenía mucho miedo. Se me paraba el auto, no lo podía arrancar. Es un auto viejito. Ay, bueno, igual es lo mejor aprender con esos. Sí, yo dije, bueno, por más que me cueste, con este aprendo. Y después listo, cualquiera va a ser fácil. Exactamente. Y sí, bueno, pero no se me paró. Yo siempre pasaba por el mismo lugar y se me paraba y yo digo, estos se me están cagando de risa. ¡Ay, no! Y... ¡qué horror! ¡Claro! No, que se te apague el auto es lo peor. ¡Buenísimo! Muy bien. Buenísimo, mi cielo, te felicito. Vamos, amiga. Por ti. Muy bien, felicitaciones, brindamos. Beso, por preciosa, vos. Por o no, porque manejás ahora. No, tú no, porque ahora estás manejando, pero cuando puedas, Aperol Spritz. Muy bien. Sí. Un beso gigante, te queremos. Un beso grande, chicos. Chao, bella. Che, buenos planes metió la gente el fin de semana. Salud, chi. Salud por todos ellos. ¿Qué fue lo mejor de tu fin de semana dentro del Lola? ¿Qué fue lo que más te gustó? Convertirlo con ustedes. Transmitir los shows, estuvo divertido. Estuvo bueno. El de Douchi estuvo bueno. Sí. Que ahí nos tiraron buena onda a todos. Me gustó nuestro show de Chapel Run. Chapel Run, también. Sí, estuvo lindo también. Estuvo lindo. Así que salud por eso, amigos. Muy bien. Increíble, amiguitos. Ay, Dios mío, cortamos la semana, aunque sea lunes, con Aperol fresco, ligero y vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial, obviamente, lo simple. Este verano es Pertuti, Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Salud? Gracias. Aperol, quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Ya venimos. ¿Les puedo contar cómo está el tiempo? ¿Me bancas? Dale, así le cuento a la gente. 28.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mañana va a llover, supuestamente, según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Desde la mañana, tarde y noche, tormentas y tormentas fuertes entre un 40 y un 70%. Entiendo yo que durante la tarde se darían la mayor cantidad de tormentas. Y estaban diciendo recién que en la zona centro de nuestro país, incluso Mar del Plata, hace un rato hablamos con algún oyente de por ahí. Tormentas intensas, amigos. Así que ojo con eso. Y el abrazo más grande para todos. Y a ver si tenemos algo más. A ver. Lluvias quizás el sábado. Pero bueno, mañana sería el día de las tormentas, de la Statormen, ¿ok? Bueno, con la humedad que estamos atravesando, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Mañana, el verdadero vaporón. Entra este frente frío. Ahora sí, hasta las 10. Olvídate de todo y en un rato nada más. Sí, chicos, en un rato. Más vale. Quéjate de todo. Todo quejado. Buzón de quejas en Olvídate de todo. Ay, Douchi. Ay, Douchi. Rapeando. Conchale. Que lo parió. Amigos, en un ratito, si tienen quejas, 4775-6688, bancanos dos minutitos, que ya volvemos. Ya venimos. Ya venimos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, Fastpass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Agarrás el sacacorchos, abrís una botella de vino y... ¡fraf! Te manchás la chomba nueva. Pero en vez de un lógico... ¡Que la repita madre que me p***o! ¡Me manché la chomba nueva! Te sale decir un... ¡Alegría, alegría! Siempre elegimos quedarnos con lo mejor. Por eso Ariel se queda con lo mejor de Ariel. Para que vos te quedes con lo mejor para tu ropa. Ariel Platinum, el número uno en remoción de manchas. ¿Lo probaste? Para más información consulta enariloargentina.com.ar. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Llega Semana Palladium Invasaí del 11 al 18 de marzo con los mejores descuentos y hasta un niño gratis. Organiza tus vacaciones all inclusive en Grand Palladium Invasaí Resort and Spa en Bahía, Brasil. Kids Club desde un año. Restaurantes a la carta. Playa paradisíaca. Y entretenimiento para todas las edades a tan solo 4 horas en vuelo directo desde Buenos Aires. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital con simuladores avanzados para análisis y mejora de procesos. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Urbana Play 104.3. No te quiero ver en fiesta, pero me encantaría que aparezcas. UrbanaPlayFM.com. Pero me encantaría que aparezcas. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Hace mucho. Primero, bienvenidos. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play 104.3 o en cualquiera de las radios que nos escuchan en el mundo. Urbana Play FM también. O en la aplicación, en YouTube, en Caseta O, donde quieras. Hola, Nadie Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes. Hace mucho y estoy... Hace mucho que no cantan, chicos. Triste, que no nos cantan. Cónchale, ¿por qué nadie quiere cantar a las 8? ¿Me explican? Nadie nos canta la canción, o nos hace un remix, o nos cambia la letra. Nos hace una cosita, nos presenta. O no, claro. Hace el pájaro el jilguero este. Se supone algo. Que a las 8 de la noche, nada, nos presentábamos todos con todos. Como, y aparte, todo bien. En un momento, aparte la gente nos grababa mensajes y decía: con ustedes, los mejores conductores. Claro. De Anaí Castro. Nos presentaban. Digo, hasta en inglés un día nos presentamos, flasheamos Oscars. Conchale, vale. Eso es alemán. Claro, este. By Urbana Play. Nos cantaban en otro idioma. No, es impresionante. Es impresionante. Y ya no. Ya no. Es que viste. Uno se da cuenta porque uno cuando da, un día quita y ahí uno empieza, se da cuenta. Por eso no hay que dar. Amigo, pero en todo caso fueron los que ellos nos dieron a nosotros y entonces nos quitaron y nos dimos cuenta nosotros. Por eso. Bueno, amigos, bienvenidos. ¿Sabes por qué me estoy quejando? Porque este es el... Porque es lunes. Sí, quejate de todo. ¡Ey! ¡Ey! De todo quejado. Buzón de quejas en Olvídate de Todo. Ay, chicos, me encanta. Se pueden quejar de lo que tengan ganas. Es gratis. Y quejarse por la radio tiene un gusto diferente. Te lo digo todos los lunes. Claro, tiene un gusto distinto. Uno se desahoga. Y por eso está Leonel con nosotros. Hola, Leonel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y ¿Todo tú? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, acá trabajando un poquito. ¿En qué trabajas, amigo? El reparto para LM. Ah, muy bien, perfecto. ¿ML? ML, claro. Para... Bueno, ya amigo, estás trabajando. Está bien. Estás trabajando para cualquier empresa. Está bien. ¿Todo bien? Todo bien. El reparto es Luis Miguel. No, la verdad que llevo canciones de Luis Miguel. Reparto Luis Miguel. LM, está bien. Está perfecto. Ay, ¿y de qué te quieres quejar, Leo? Quiero quejarme... De, no voy a dar nombres, obviamente, de artistas y famosos que vienen criticando a Messi. Bien. Por la foto con Trump. Me gusta tu queja. A ver. Porque nada, mezclan creo que lo político con algo deportivo que no tiene nada que ver. Y después después se viene el Mundial y le van a pedir que traiga la copa. Claro, vi muchos artistas súper reconocidos, súper famosos acá en Argentina, diciéndole que no puede ser, yo ahora de ahora en más no sigo más a la selección, claro, porque es un traidor. La selección está re preocupada, ¿no? Pero yo como argentino y nada, me dio mucha bronca. Claro. Porque mezclan, lamentablemente, bueno, Messi juega al fútbol en el país de este muchacho, de este personaje. Y sí, obvio. Que ganó, básicamente, como si fuese el campeonato nacional. Salió en campeones. Salieron campeones. Te invita al presidente, tenés que ir. O sea, invitó a todo el plantel, no es que invitó solamente a Messi. Claro. Sí. Entonces, es como si fuera ustedes, en muy poco tiempo van a ganar el Martín Fierro, que le pongo ficha a ustedes. Amén. Y lo invitan a, no sé, a la Casa Rosada y tengan que ir. Por más que no les guste quien sea el presidente de turno, pero tengan que ir. Bueno, prefiero a Aptra y verlo a Luisito Ventura. Claro, vamos a ir con Luisito. No, pero yo te sigo. Sí, ay, estoy de acuerdo, ¿eh? Totalmente, amigo. Y después, además, digo eso, por ejemplo, que tengan que ir, por más que no les guste, pero bueno, es un protocolo, es un contrato, es su jefe, ¿sí? dicen, tienen que ir, y bueno, vamos a ir. No totalmente, amigo. Negar. Queja anotada, pará, hablando de Martín Fierro, el otro día, el viernes, me dieron el Martín Fierro que me gané en octubre. ¡Ay, llegó a tus manos el Martín Fierro! Muy bien. Mañana lo traigo. Escúchame. Y nos sacamos todos una foto con los Martín Fierro y manifestamos. Estamos en esa. Estamos en la semana de la manifestación y mañana vamos a hacer como que nos entregamos a nosotros mismos el Martín Fierro. Mañana lo traigo. Aparte está nuevito. Leo, escúchame. ¿Tú te llamas Leonel por Leo Messi? No, Leonel, yo soy más grande que Messi. Se lo pusieron a Messi por él. Claro, se lo pusieron a Messi por él. Claro, pero bueno, me da bronca porque yo digo que hace 3 años, gracias a él... Sí. La gente vivió el mejor día de su vida, el mejor año de su vida. Totalmente. ¿Te fuiste, Leito? Se fue. No, bueno, le mandamos un beso, queja anotada. Queja anotada. Y estamos de acuerdo, así que seguimos con las quejas. Un beso, de Leo. De lunes. Se va Leo, llega Valentino. Hola, Valentino. Hola, Valen, ¿estás por ahí? Hola, Valen, te escuchamos, ¿cómo estás? Todo bien. Escucharon solamente por el teléfono, amigo. Me parece que está escuchando la tele, por eso le respondes a la tele. Aide. Y no a nosotros. No, yo escucho por el teléfono, por eso. Ah, muy bien, mi amor. ¿Y cómo andas? ¿De qué te quieres quejar esta noche? Soy una persona que se queja de todo, pero hoy particularmente tengo un trabajo del colegio que estoy analizando programas de radio, ¿no? Ok. Y bueno, tengo que analizar, justamente yo elegí su programa durante una semana consecutiva. ¿Estuviste escuchando el programa una semana entera? ¿Nos estuviste analizando durante una semana consecutiva? Se va a quejar del programa. No. Arranqué hoy, termino el viernes. Ok. Todas las semanas de esta casa. Uy, pará, ¿querés que te grabemos algo para la profesora? ¿Cómo se llama la profe? Daniela Rossi se llama. ¿Daniela? Rossi. ¿De dónde sos vos? De Buenos Aires, acá de San Martín. Daniela... Rosy, para mí tenés que venir un día. Escúchame una cosa. El programa acá adentro. Eso te iba a decir. ¿Te sirve venir acá y ver cómo funciona un programa de radio para lo que estás haciendo? Sí, perfecto, por mí. Hay que ver si lo dejan los papis. Escúchame una cosa. Igual dijiste que te estabas quejando. Hoy estabas empezando a analizarlo. ¿En qué consiste tu queja? Mi queja consiste en que... Se repitió el programa. Estoy comparando radio con streaming, ¿no? Entonces, vengo a analizar el streaming... Y ahora vengo a analizar radio. El problema es que tengo todo pegado, entonces no tengo tiempo por ahí de hacer otras cosas. Pero la verdad es que me gusta mucho escuchar cómo hablan, porque mi idea sería estar en algún programa en el que yo pueda hablar y pueda discutir libremente, digamos. No, me encanta. Óyeme, ¿tú qué estás estudiando? Ahora estoy en el último año de secundario, pero me gustaría licenciatura en comunicación. Buenísimo. ¿Y en qué materia estás analizando radios y stream? Se llama... Taller de comunicación, si no me equivoco. Taller de comunicación. ¿Qué vas a un amigo, bachiller en comunicación social, amigo? ¿Cómo? ¿Vas a un bachiller en comunicación? Sí, ¿no? Obvio. No, es una rama, digamos, que tiene el colegio. Tenés que elegir economía o comunicación. Ah, muy bien. Economía para el pedo, amigo. Si total siempre está todo como el culo, vamos con comunicación. Óyeme, después comunícate con la producción y si quieres venir un día, nosotros encantados de recibirte y de contarte un poquito. Estamos cobrando, ¿eh? No, mentira, mentira, no te vamos a cobrar. Mentira. Llevo una meriendita de última. ¿Llevo una meriendita? No, amigo, no pasemos. No, sí. Igual no, sí, no, sí. No. Yo honrada de que nos analices, Capaz vuelta y media. Sí, amigo, elegí otro programa. Me está encantando, yo pensé que no. Elegí otro programa. Yo pensé que no, pero me está gustando. Está bien, está bien. Tremendo. El viernes nos tienes que contar tus conclusiones. Les cuento. Lo llamo de vuelta. Ok. Claro. Está perfecto. Igual, bueno, amigo, te quedan todos los programas grabados en YouTube de última. También. Si tenés que ir al baño, después los podés buscar en YouTube. Claro. Urbana Play FM y ahí queda el programa. Sí, estoy viendo por YouTube. Ah, muy bien. Está en vivo porque es otro contacto. Muy bien. Otra cosa. El vivo es otra cosa. Es otra situación. Espectacular. Bueno, mi amor, besos y mucho éxito. Sí, para, le mandamos un beso muy grande a Daniela Rossi, la profe. Pero claro, amiguito. Qué trabajo espectacular qué que trabajo hace Dani. ¿Es verdad que le puso un 10? Le puso un 10 desde ya. Le puso un 10. Sí, desde ahora. Que tendrá que ser, ¿no? Bueno, amigo, mandale este clip, te lo pido por favor, ¿eh? Se lo voy a mandar. Ponerle un 10. Bueno, mi amor, besitos. Un beso grande, muchas gracias. Un beso. Sí, mi vida. ¡Ay, amigos! ¡Olvídate de todo! ¿Entiendes que yo hacía esto que está haciendo él? ¿Qué? ¿Estudiar? Yo tenía que no solamente estudiar, sino que yo tenía que analizar programas. Sí, todo. Teníamos que analizar programas, ¿en sí, serio? Sí, en Inter también. Claro, y sí. Te ponían una franja horaria y eras el delegado de esa franja horaria durante una semana. Tenías que escuchar a qué hora salían las noticias, cómo leían las noticias, claro. Había varias voces en el estudio. Todo. Qué cortinas. Qué tipo de tono utilizaban para cada sección del programa. Tremendo. Cuántas voces había en la mesa. Ay, pobre. Ay, no, me encanta. Me dio mucha ternura. Che, hablando de estudiar, está Pablito, que se quiere quejar. Hola, Pablito. Hola chicos, ¿cómo están? Los extrañé un montón. Hola Pablito, aquí estamos. Ay, genial. Me cae bien la gente que dice mira, montón. Tengo una queja. ¿Qué pasó? Pero ya es exclusiva. Mira, yo soy docente de la provincia de Buenos Aires, acá en Almirante Brown, zona sur. Y el problemita que tengo personal es el nuevo régimen académico para los chicos. Te comento un panorama general. A ver. Mira, el panorama general, uno, para que pueda dar una buena clase dinámica y que los chicos puedan aprender y demás, sería en promedio, bueno, tendrías que tener dentro de un aula 20, 25 chicos, ¿no? Como para que sea una clase dinámica. Ok. Actualmente, en estos últimos 10 años, las clases son de alrededor de 30, 35 chicos. Ok. 40 si te toca un mal colegio. Okay. Pero, con el nuevo régimen académico, los chicos tienen las posibilidades de, en vez de rendir, de intensificar ya las materias. ¿Qué dijiste? Porque se te cortó. ¿En vez de rendir? En vez de rendir una mesa de examen, como se rendía antes. Concha, se le corta y me reinteresa. Ay, ¿se me escucha ahí? Ahora se te corta. Decía, en vez de rendir una mesa de examen. ¿Qué pasa? Los chicos tienen que intensificar, reintensificar. Tienen muchas instancias para rendir la misma materia. Ah, ok. Y lo que viene pasando. Se te hace un embudo de boludos. Claro, claro. Lo que viene pasando ahora es que los chicos tienen que, en vez de repetir, cursar en el año anterior. Entonces, la matrícula de alumnos se sobresatura. Claro, ya entendí. Está cursando su año y la materia del anterior. Claro, entonces tenemos chicos que tenemos con edades desparejas, en vez de tener alumnos en secundaria de 13 años, tenemos los de ese mismo año que se te juntan con los de los próximos años que deben tener 16 años. Claro. Entonces, en vez de tener una matrícula de 30, 35 chicos, tenemos una matrícula de 50 pibes. Tremendo. Uy, chabón, qué loco. Como mínimo. Y es un quilombo bárbaro, porque le estás dando clase al chico correspondiente, al chico del año pasado y al que viene perdido hace un montón. Trajiste la educación acá a la mesa, yo la verdad que quiero aplaudir a los chicos de Catamarca, era, ¿no? Que se filmaron con bengalas adentro del aula del establecimiento. Mentís. Creo que sí. Pero la realidad es que el sistema educativo tiene con mucha decadencia. Porque dicen, no, que están todo el tiempo con los celulares. Bueno, los pibes no están con el celular y hacen otras cosas. No, Diego Aníbal, por favor. Bueno, mira, yo soy pro celular. ¿Qué dijiste, Pablo? Que es pro celular. Yo soy pro celular. A mí me encanta que los chicos. Yo uso mucho ChatGPT para. Conchale, ¿no? Para interpretar información. Claro. O sea, como que tú lo incorporaste. Claro, más que nada, porque hoy en día yo no le puedo estar pidiendo que saquen fotocopias. Es un quilombo bárbaro. Digo, teniendo el celular en la mano, les pido, por favor, léanlo con un PDF. Claro. Claro. es mucho más eficiente. Es tan amplio, pero tenemos... es tan amplia toda la conversación con respecto a la educación. O sea, está, que es tan amplia la conversación con respecto a la educación. Sí, es enorme, pero mi queja particular era la saturación de matrícula en este último tiempo. No, tremendo. Hoy vamos a hacer un programa especial, amigos, desde las 10 de la noche hasta las 3:24 de la mañana, hablando de educación. Sí, muchísimos especialistas. Vos vas a estar, obviamente. Volvemos a tener una nota con vos a la 1:20 de la mañana, así que bueno, te esperamos. Hoy programa especial. Ay, Urbana Dios. Play Educa. Bendito Dios. Gracias, muchas chicos. Gracias. Los extraño un montón. Gracias. Gracias, mi vida. Besos. Besos. No es chiste, es en serio, ¿eh? Sí, obvio. Todo quejado. Estoy, ay, sí, me pone loca todo el tema de la educación. Tremendo. Sí, me pone loca. Un abrazo para todos los profes y para todas las maestras y maestras, maestros, maestras, maestrulis. Ay, sí, que no, les debemos la vida. No alcanza, no alcanza. Hola, para Cristian. Para devolverles todo lo que hacen. Cristian. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo andan? Bien, mi cielo, contento de escucharte, más o menos, porque estás medio... Que hay tormenta solar, boludo, que se corta todo. Ay, hoy. Sí. ¿Qué no, pasa? Salí a correr y los escucho por la app, entonces nada. Ah, mira, nosotros no hablamos con gente que entrena. Un beso, gracias por estar ahí. Muchas gracias. Gracias, un beso. Mentira. Llámalo a Longobardi. Ay, cuéntame, Cris, cuéntame. Podés participar de la columna de quejas, si crees. Claro, él puede participar. Él puede participar y se puede quejar de ti que entrenas. ¿Y cuál es tu queja, Cris? Mi queja básicamente es de la gente que espera el colectivo en el medio de la calle, como si esperando... Entre más al medio de la calle se paran, más rápido aceleraría el colectivo. No sé cuál es el propósito, sí. Nunca lo entiendo. Los que se bajan a la acera. Dice que se bajan y están ahí en la calle esperando el colectivo. Claro. Yo tampoco lo entiendo. Claro. Es el zoom. Más al medio, a ver si el colectivo viene, lo ven, no lo ven. Es bueno, el, pero, sí, pero, es el sumum de la ansiedad. No, ¿sabes por qué te pones ahí? Porque a veces uno estás ahí paradito como un tarado y no te frena, ¿entendés? Entonces vos te paras, ya me tiro no. Abajo, frename porque me tiro abajo. Va a parar igual. Para mí va a parar igual. Sí, para mí es un tema de ansiedad, de locura, de pensar que... Y además, ¿qué pasa si lo ves? Eso va a hacer que venga más rápido a ti, que llegue más rápido a tu casa, ¿no? La verdad que no. Ese justamente es el tema. ¿Por qué más al...? Si lo ves, va a venir, va a parar, a hacer levantar la manito, que el colectivo ya sabe que tiene que parar ahí. Claro. Y bueno, eso. ¿De dónde sos vos? Yo soy neuquino, pero vivo en Capital. Ah, mirá, de Neuquén. Ah, neuquino. Yo escuché de Uquino. Sí, sí. Uquía. Muy bien, amigo. ¿Y qué onda? ¿Hace cuánto estás acá, en la ciudad? A ver, estoy del 2017 en Capital, después me fui a trabajar afuera, renuncié a mi trabajo y me volví el año pasado. Ah, y sos un humano del mundo. Sí, trabajaba en una empresa de cruceros y... Ah, mirá. Y me volví. Mirá. Nada, esto era. Todo nadado. Bueno, amigo, estás todo quejado. Te mandamos el abrazo más grande. Mira. Gracias, chicos. Un beso. Un besito. Che, no esperen el bondi abajo y se pone el culo. No, pero es que está bien lo que dice. Está bien. ¿Qué hacen? Sí. ¿Qué hacen? Sí, está bien. Tienes razón. Bueno, amiguitos, quejas en Urbana Play como todos los lunes. Está bueno quejarse. Está bueno quejarse y uno queda más relajadito. Uy, esto es Gorillaz. Mi banda favorita. Esto es Llamó recién el neuquino que se queja de la gente que espera en colectivo en la mitad de la avenida. Sí. ¿Sabés qué pasa? Ahí bloquean los camiones que estacionan en doble fila. Entonces, tal cual. Te estaciona uno, te estaciona el otro, no ves nada. ¿Sí? Desde la vereda tampoco se ve porque hay autos más atrás estacionados. Entonces terminas en la mitad de la avenida. Bueno, me quejo del oyente neuquino. Lo encanta. Me gusta el oyente que se queja. La queja del oyente. La mamushka de la queja. Tremendo. Sí. 4775-6688-116861-1043. Mándenos audios randoms, aunque no tengan que ver de ningún tema. Manden ustedes que siempre acá ponemos. Siempre. Lo que ustedes quieran contar, nosotros aquí lo vamos a escuchar. Somos todo oídos. En un ratito, vieron que cuando hicimos el pase con nuestros amigos de Vuelta y Media, les conté que tengo una lista de tipos de festivaleros. Muy bien. Y quiero que lo completemos entre todos, porque yo tengo mi lista aquí. Pero yo quiero saber del otro lado quiénes son ustedes, porque el argentino es, y la argentina, es una persona que le gustan los recitales. Tenemos festivales aparte muy grandes y, exactamente. Y en todo el país. En todo el país hay distintos tipos de festivales, de ferias, de conciertos, de shows, y a la gente le gusta mucho en este país ir a estos eventos. Totalmente. Entonces seguramente yo voy a empezar a desglosar esta lista y tú vas a saber qué tipo de festivalero o festivalera eres. Increíble. Y yo lo quiero conocer. 4775-6688, nos llamás o nos mandás una nota de voz, Joaquín te atiende. Claro. Y en un rato salís con nosotros al aire, en un rato hablamos nada más de los festivales. ¿Cómo sos en un festival? ¿Cómo sos en un festival? Mira vos, ahí está. Hasta las 10, esto es... Olvídate de todo. Ya venimos. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. @ Urbana Play FM. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Cremolati, la misma pasión de siempre para hacer un gelato de calidad hoy. Más de 90 locales y sabores para todos los gustos. Sabores gourmet, aptos celíacos y veganos. Seguinos en Instagram y TikTok como @ Cremolati Helados o en cremolati.com.ar. Paul vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp en Argentina. Now 97.9 Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Del 30 de marzo al 5 de abril, Semana del Turismo en Uruguay. The Grand Hotel Punta del Este te invita a quedarte un poco más y disfrutar sin apuro. Frente al mar de Playa Brava, descansa en el spa, viví los atardeceres en Uma Rooftop y sumergite en la calma de los jardines internos de The Grand Hotel Punta del Este. Arroba The Grand Hotel Punta o www.grand.com. Urbana Play 104.3. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos ver el cielo. Es el cuerpito de moda lo que me tiene, por eso solo si me toca yo me calmo. UrbanaPlayFM.com. Y cada vez se ve más bueno. Se me lo quita, me toca a mí. Me gusta así, me encanta. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Hola chicos, ¿cómo va? Mi nombre es Marina. Bueno, solo paso a contarles que ayer fui al Lola. Sí. Pero porque mi hermano tocó. Mi hermano tiene una banda, toca en una banda. Los Diablos Grabois. La banda se llama Rey Bruja. Ah, una banda de rock nacional, de Lander, que todavía, bueno, tiene mucho público por capturar. Así que bueno, toda la familia lo fue a bancar y estuvo buenísimo, nos encantó. Muy bueno. Y muy agradecida con todo el público que fue a verlos. ¡Qué lindo! Aguante Rey Bruja. ¡Ay, está recontento! ¡Ay, me encanta! Es que, amigo, qué locura. Qué locura ir a Lola a ver a tu hermano. Hermoso. Planazo espectacular. Increíble, amigos. Bueno, ya que estamos hablando de Lollapalooza y todo eso, somos la radio oficial, obviamente. Sí. 11 ediciones, desde la primera hasta la última, Urbana Play siempre estuvo cerca. Y ahora vamos a hablar de cómo sos cuando vas a un festival. Tipo claro, de festivaleros. Tipo de festivaleros. Pasamos 3 días haciendo una residencia espectacular en el Hipódromo de San Isidro, en el festival más grande del país. Y yo estuve los 3 días observando los tipos de festivaleros, ¿no? Yo empecé, hace un rato capaz no estaban todos en el pase con multimedia, así que lo voy a empezar por el principio. La primera persona que encabeza la lista es el festivalero de pañal. Okay. Que es el festivalero que decidió ya desde hace un par de años empezar a usar pañal para poder hacer valla y no perder tiempo en ir al baño. Pero si no te Me parece tremendo. Te sacan el lugar, un bajón. Te sacan el lugar, bajón. Llegaste a las 11 de la mañana y te pusiste en tu valla, te dieron ganas de hacer pis, perdiste el lugar, terrible. Perfecto. Esto me da pie al segundo festivalero. Ahora, ¿cuál el es? El segundo es el sobreviviente. Es la persona que llegó a las 12 del mediodía y se va cuando toca la última banda. Espectacular. La persona que tiene una fiebre de festival que no puede más. No puede y más sí, consigo. Haces valer cada centavo de tu entrada, obvio. La persona que va por primera vez y no entiende nada. No entiende dónde tiene que retirar la pulsera, si tiene que cargar la pulsera con plata, si tiene que activarla en algún lugar, si la tiene que registrar, no entiende. No tiene idea de nada. No tiene idea de nada. Pero para, acá no estaba el chaqueño para la vecina hoy. No, ¿qué? Chicos, está la Sole, boludo. Pero no viste el line-up. ¿Qué es line-up? ¿Qué es eso? ¿Qué es set list? Claro. Después tenemos uno que me encanta, que es el que no sabes cómo lo hace, pero siempre llega a los VIPs. Es una persona que no sabe cómo contacto, hace. Contacto pero... de contacto de contacto de contacto de sí. Contacto de contacto de contacto. Que no sabe que pidió, que la pulsera, que le pasaron, que no sé qué, que bla, bla, bla, y llega al VIP. Siempre. Siempre llega al VIP o que siempre de alguna manera logra estar en el momento exacto donde el artista sale de la parte de atrás y abraza a la gente como Douchi. Nosotros tuvimos un culo, nos estábamos sí. Yendo, nosotros con Nani y con todos nuestros compañeros de la radio, teníamos una pulsera que se llamaba Working, que te permite ir al mangrullo, como le decimos nosotros, claro. Al medio del escenario. Viste que siempre en el medio del escenario como un pasillo gigante, pasillo técnico. El pasillo cual técnico. Están la gente de Cruz Roja, están los chicos que tiran. Están todos los técnicos, los camarógrafos, fotógrafos, prensa, etcétera. Nosotros y estamos es el transmitiendo pasillo, ahí. Y es el pasillo por el que se bajan los artistas y saludan a los fanáticos que están en valla. Y al costado del escenario hay un micro pasillito también y justo nos estamos yendo con Ani. Y cuando nos estamos yendo, Ani dice, ¿quién? De repente Douchi, una de las artistas sí. Que estuvo cerrando, ayer Lollapalooza, o antes ayer ni me acuerdo qué día era, bajó y empezó a hablar con la gente. ¿No fue ayer eso, domingo? Puede ser. Sí, fue ayer. Claro, fue ayer bajó y abrazó a la gente. Bueno, está ese tipo de festivalero que siempre le tocan ese tipo de cosas. Increíble. Ese es espectacular. Después tenemos, está sonando Rey Bruja, le mandamos un beso a nuestro oyente. Para la hermana. Claro, para su hermana en honor a ellos. Después están los que siempre le duelen los pies, soy. La persona que siempre le duelen los pies es la persona que elige mal calzado. A mí los pies no me duelen, sabe que me duele la espalda. Ay, terrible. No bueno, sé estar en lugares que no son de cemento. Bueno, no, y que no, y que tienes que estar parado. Claro. Hay personas que en la búsqueda del outfit elegimos mal el calzado. Claro, dos talles menos, pero es verde la zapatilla. No. Y te combina con todo. Botas, claro, las botas de taquito. No, las botas de taquito no son, amiga, chicos. No son para Lollapalooza. Entonces son una persona que anda buscando dónde sentarse en el piso a cada rato y el resto del grupo con el que anda, como bueno, qué fastidio. Sí, estamos buscando gente que vaya a los festivales. Sí. Puede ser festival de música, como puede ser también un gran evento grande, otra cosa. Una feria. Algo, claro. Claro. Queremos saber cómo son ustedes del otro lado. Y por eso está Maca con nosotros. Hola, Maca. ¿Cómo estás? Hola, Maca. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenida, Maca. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, contenta de recibirte. Gracias. ¿Qué tipo de festivalera sos? Sí. Bueno, yo soy una festivalera muy manija porque no fui a tantos recitales, tantos festivales, pero nada, es impresionante. Fui el año pasado al Vélez, en septiembre, y al Vélez de Lali, me acuerdo. Ok. Y fui a campo sola, la primera vez que iba a campo trasero, absolutamente sola, y fue un show sacado de la galera porque yo no iba a ir, pero una compañera mía revendía la entrada barata, entonces dije, bueno, voy. Es mi momento. Es mi momento. Y claro, no había nadie que me acompañe porque la compré con, no sé, 2-3 días de anticipación. Y dijiste, voy igual. Nada, me fui sola, tipo 4 de la tarde. Claro, yo nunca había ido a campo y me dijeron, anda temprano para, nada, para estar como cerca de la valla. Bueno, cuestión de que yo me fui a las 4 de la tarde, ahí en colectivo, viajé re bien. A las, no sé, 7, 8 de la noche recién entré al estadio y nada, y lo di todo, salté. Y claro, yo nunca había estado en un pogo. Sí, no, me aplastaron. ¡Ay, no, tremendo! No. 3 veces me desmayé, la quedé ahí. No, sí. ¿Cómo que te desmayaste 3 veces? ¿No aprendiste? No sé qué me pasó, pero bueno, nada. Encima, es que el pogo es tremendo, bueno, chicos. Me apagaba la tele, amiga. No, pero estuvo, no, muy bueno. Me levantaron ahí 3 veces. Amiga, ¿estás bien? Rock and roll. ¡Rock and roll! Y yo estaba ¿En qué canción de Lali estabas media así? No, en todas, porque todas son todo. Por ejemplo, Disciplina. Es un temazo. Y ese día había ido Dilo de invitado. ¡Ay, claro, locura! Entonces, tocaron ahí, apareció Dylan y yo estaba ahí con el celular porque también creo contenido y dije, ay, voy a hacer un reel el show de Lali. Dice, sí. Todo claro, no. Todas las tomas movidas. Toma. Y en una toma estoy yo en el piso. Tipo, no, yo nunca claro. Solté el celular. Cantemos un poco de Lali, a ver, cantemos un poco de Lali. Subí. Al suelo y da, para, es más. Cálmate y verás cómo dopamina voy a liberar. ¡Me encantó! Dopamina. Me puse nerviosa. Siempre me pide más. Busca pina. Sí. Nosotras somos la de la Buscapina, claro. Un Buscapina. No, tengo una Buscapina, necesitaba yo. Que después de salir me comí un choripán porque dije, bueno, tengo que llegar hasta mi casa de vuelta. Bueno, me encantó. Entonces, festivalera, manija y con mucha gana de ir a los festivales y a los conciertos, aunque sea sola, me encantó. Por supuesto. Te mando besos, mi vida. Gracias, chicos. Un beso. Chao, mi cielo. Che, si alguno me quiere mandar otras versiones de la canción de Lali, de... ¿Que no sea solo Buscapina? No, manden otras, ¿eh? Ahora claro, las ponemos. 4775-6688-1168-61-1023. Cántela, que Joaquín los escucha. Claro, amigos. Siempre hay cosas para hacer. Estamos buscando tipos de festivaleros porque estuvimos ahí. Estuvo. Él está en la misma. Dieguito está en modo festival todavía. Estuvo Joaquín Levington, ¿entendés? Después de la Sole, entró creo. Entró en un caballo. No, después de Danny Ocean. Sí, entró en un caballo. Sí. Con rueditas. No, y con la fusta, todo. No, tremendo. Perfecto. Casi para encontrar. Yo soy los que no se saben la letra. Ah, bueno, fíjate. Tengo unos que son bien particulares. A ver. Los que les gustan las bandas raras. Gente que solo va a ver bandas raras. A mí me encanta XCXW. Claro, gente tal cual. Gente, los puristas musicales también. Sí. Todo lo demás les parece espantoso. Ay, no. Yo solo vengo por esta banda. Y tengo una pregunta. Interpol, boludo. Tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Existe la putivuelta de festival? ¿Sabe cómo? ¿Existe? Decí que ¿o estoy es solo de boliche? Decí que estoy de novio. Pero es tremendo. Es muy grande el predio para hacer una putivuelta. ¿Se hace o no se hace? Yo me enamoré de los papás que iban... ¡Ay! Con el cochecito. ¡Vas al aire, de Diego! ¡Ay, lo dije, lo vas pensé! ¡Vas al aire! Tremendo los padres con cochecito de bebé, ¿eh? Sí, tremendo. Además hay una cosa de la ternura que es como, ¡ay, bendito! No, ya pensás, no pienso las cosas. 4775-6688. Hay cosas que no tengo que decir al aire. Hay cosas, yo te dije. Bueno, porque... Bueno. 1168611043, 8 de la noche, 33 minutos. Estamos buscando qué tipo de festivalero sos. Claro, por ejemplo, están los que llegan tarde y molestan al resto del grupo. Entonces, todo el grupo está dentro y ella llegó tarde y no hay en dónde encontrar a la persona. Okay. Como, bueno, no sé, gorda, llegué hace 3 horas. Ya estoy metida acá para ver al show. ¿Sabés quién llega tarde? ¿Quién? Carla. Hola, Carla. Hola, Carlita. Hola. ¿Qué haces, Carla? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo lo supo? Y bueno, yo... ¿Cómo lo supe? ¿No? ¿Qué? ¿Eres de las que llega tarde? ¿Cómo puede ser? Creo que le pondría festivalera Jede. Ok. ¿Por qué? ¿Viste que se queda afuera escabeando antes de entrar hasta último minuto? Sí. Porque adentro bueno, no se puede tomar alcohol. Claro, eso por ejemplo es algo que hago. Y sobre todo si vas viajando. Claro. En el bondi toda borracha. Claro, te tomas un bondi de rock, de esos tours de rock que te llevan claro. Y estabas escabeando desde el micro, por ejemplo. Ah, ok, entonces tú llegas a Pilandia fuerte. Claro, entonces llegas ya pues un poco puestita, ¿viste? Como para no olvidarte de nada, pero ahí y corriendo a la banda que vas a ver, ¿no? Susanita, tan bonita, qué bonita, Susanita. Escúchame, ¿y llegas tarde adentro en ese plan en grupo o hay gente que te está esperando adentro? Depende, porque muchas veces voy con grupos, a veces voy con una amiga o amigo o a veces voy sola. Viste que uno tiene amigos para... Uno tiene amigos para todo, pero uno tiene amigos para ir a recitales y a festivales. Hay incluso algunos que no les gusta el artista, pero te hacen la segunda siempre, porque salí a escuchar música. Está buenísimo. Está claro. Bueno. Re. No, sí, me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta. Por lo general uno encuentra con quién ir, ¿viste? Pero sí. Bueno, hay veces que depende, prefiero ir sola, porque te tenés que meter al pogo. Entonces, totalmente. Y no todo el mundo... Y no, claro, no todo el mundo quiere meterse al pogo. Exacto, son claro. Las que hacen, abren ronda y esa onda me gusta. Uy, qué loco, y no, nunca te... Pogo, nunca fui un pogo. Es durísimo, una no, sola vez no, en mi vida, muero. Una sola vez en mi vida me metí en un pogo. ¿Sí? De Ciro y los Persas, en River. ¿Qué buscar? Casi muero. Y sí, obvio. Casi muero, chicos, yo, ese fue el primer festival, el primer recital de rock que vi en el país. O sea, muy fuerte, ¿entiendes? Como que empecé... Muy fuerte. Ah, yo, ¿sabes para qué voy a ir a los pogos? A afanarme celulares. ¡No! Sí, re. Pero te iba a preguntar, Yo, era hasta fin de año. Yo estaba como bastante recién llegada al país cuando fui a este show que te digo. Y obviamente, o sea, siendo de afuera, nunca había visto un pogo argentino, nunca había estado en un show de rock nacional. Yo de verdad temí por mi integridad física. O sea... De verdad pensé que me podía caer, que me podía pisar, que podía caerme, que me pisaran. ¿Alguna vez te pasó algo en un pogo? Uno con los años va generando muchas estrategias. Ok. ¿Viste? Entonces, no, la verdad que siempre tuve suerte. Mis primeros pogos fueron en lugares más chiquitos, tipo, no sé, Teatro Flores, esos lugares más amenos. Pero fui generando estrategias y nunca me pasó nada. De hecho, les puedo contar algo muy espectacular que me pasó. A ver. En un recital de Tandil, del Indio, imagínense. ¡Oh, el de Tandil! Sí. O sea, el nivel de gente que había. Locura. Yo perdí el celular y lo encontré. Buenísimo. No. Buenísimo, buenísimo. No le pasa las nada. Las posibilidades eran nulas. Bueno, en el del Indio. Claro. Sí. Sí, había sí, 250.000 personas en Tandil. Sí. No, y una, sí, sí, y una eras vos. Te mandamos el beso más grande, beso, te queremos. Cielo, me encantó. Un beso, lo quiero. Un beso. Mi amor. Mira. Claro, fue un momento menos. Fue un momento más. Amigos, si recién se suman, estamos hablando de qué tipo de festivalero eres. Y aplica tanto para festivales como para recitales alrededor del país, porque hay distintas maneras de llegar a estos lugares. Totalmente. Está, por ejemplo, la persona que va solo por la foto, entonces que se pone todo encima, y en contraposición de la persona que va por la foto, está la persona más práctica de todas. Sí. Que tiene el estuchito perfecto que le queda pegado al cuerpo donde lleva el DNI, la sube y un ganchito para engancharse el teléfono a su propio cuerpo. Y dos, tres chicles. Y más nada. Muy bien. Atendemos el teléfono, le vamos a preguntar qué tipo de festivalero sos. Hola, Rocío. Hola, Ro. Buenas. Bienvenida, hola. Rocío. ¿Cómo estás, Ro? Qué lindo hablar con ustedes. Los fui a buscar los tres días. Vengo del sexto Lola. Hermoso. Voy aprendiendo con la práctica. Hermoso, me encanta. ¿Y viniste al estudio de la radio? Obvio, pasé los tres días un montón de veces. La vi a Ani que estaba por ahí adentro. Pero nada, les quería dar un beso, pero no se dio. No. Pero ahí tenés que golpear el vidrio, si nosotros siempre estamos ahí para eso. Ay, sí, a la gente que, te lo juro, los que logré ver me puso muy feliz. Pero bueno, igual, me agradecemos que pases por ahí. Sí. Amo, mi primer Lola fue 2019, siempre fue atrás de Artist Monkey. Muy bien, qué bueno, el del 2019. Sí. No, es espectacular. Es más, se me está poniendo la piel de gallina porque me acuerdo. Piel de poi. Me encanta. Fue mi primer Lola y fue espectacular y de ese día dije no puedo no venir, pero bueno, con tema Artist Monkey fui a Cosquín, no, miento, a Quilmes Rock, sí. a mi primer Quilmes cuando ellos vinieron, lo seguí al Primavera Sound y también a Personal Fest, así que vengo de festival. No, me encanta festival, era fuerte. Sí, bueno, sí. ¿Y qué tipo de festivalera eres entonces? Y me pasa de que, bueno, con la experiencia fui logrando desprenderme de un montón de cosas que llevaba y no, ahora tranqui, lo más simple posible. Me arrepentí solamente de no haber llevado el protector solar porque estuvo fulerito el sol. Ayer estuvo pero, fuerte. Sí, pero después, ahora ya me llevo la soguita para el celular y solamente documentos y ahí, lentes. Y okay. La gorra. Los lentes. Y gorrita. Gorrita. La los gorra lentes, no fundamental para poder mirar. Y sí, hay momentos donde. Para poder mirar y que no te digan, sí. Me está haciendo la tomografía. Grande, ¿viste? Ay, pues sí, lo que está más grande es que vemos menos. Claro. Se complica. También. Ah, es yo verdad, decía de sol, yo decía de sol. Para que, no, bueno, se vean, sí, para que sí. No se vean dónde están los ojitos. No, me encanta. Está muy bien. Sí, así que nada, feliz bueno, de haber escúchame. Pasado por ahí, feliz de estar hablando con ustedes. Escúchame, tienes 6 años metiendo festival tras festival. Sin mencionar el festival, ¿cuál ha sido tu show más memorable en los últimos 6 años? No voy a decir Artist Monkey porque es mi debilidad. Ok. Pero Artist Monkeys. Y sí, claro. Y sí, ya está, decilo, no pasa nada. Ro. Pero lo que tiene Lola es eso, de que te vas encontrando bandas y después te quedás todo el año escuchándolas a esas bandas que no sabías o que te encontrás escuchando temas que decís, ¡ay! Eso es un festival. Claro. Esa es la magia del festival. Hermoso, hermoso, realmente hermoso. Todos estos últimos años me vine enloquecida con un montón de bandas que no conocía. Es realmente lindo. Recomiendo hermoso. No saltarse la etapa de ir a festivales. Es increíble y además lo que tiene Lola es ese ámbito familiero. Sí, eso para mí es lo más lindo, ¿viste? Que Lola. Es como que te sentís en casa. Estás tranquilo, estás seguro, estás bien. No, tal cual. Me pasó ayer que me asistieron porque me estaba quedando sin batería. Las chicas del Info. Y le digo, chicas, hace 6 años que vengo y nunca las necesité. Es hermoso. Pero la cantidad de gente que va a buscar cosas perdidas y la cantidad de gente que se va con sus cosas. ¡Ay, hermoso eso! Sí, está buenísimo. La verdad que la organización de Lollapalooza es tremenda. Todos tienen que ir alguna vez en su vida. Sí. Te mandamos un beso gigante, Ro. Ro. Chicos, gracias a ustedes y Ro, por último, mi beso grande para Ani porque soy paciente de fibromialgia. La escuché a esta una vuelta. Por suerte ya casi el segundo año que voy con la enfermedad pausada. Pero espectacular. Te quería dar ese abrazo este fin de semana por eso. Ay, mi vida, gracias. Pasale data. Gracias, sí, escríbeme, arroba a Instagram abajo. Te mando un beso, reina. Un besazo gigante. Gracias. Uno se vuelve grande y antes te pasaban data de, no sé, de ropa y ahora, no, pasame no, data de remedio. La fibro. Data remedio. A mí me encantaría ser influencer de remedios. ¿Ah, sí? Sería espectacular. ¡Ay, no! ¿Quién está en línea? Hola, Erika. Hola. Hola, Eri, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Le aplaudimos? Aplaudimos. Eri, festivalera principiante, festivalera experta. No. no sé si experta, pero ya tengo unos cuantos encima. Festivalera. Con mis hijas principalmente. Okay. La llevo así como una tradición de madre e hijas al Lola hace bastante. Y a otros recitales también, pero bueno, Lola es el maratónico y entonces me obliga a ser negociadora. Tengo que negociar con mis hijas. Al principio era más difícil porque ellas eran muy chicas. Claro. De hecho, tengo una anécdota que cuando vino 21 Pilots la primera vez. Okay. Empezó a sonar y dijimos, ¡ay! Salimos corriendo. Claro, a los 5 minutos estábamos en el medio del quilombo. Sí. Y mis hijas, una era un poquito más alta y las otras tenían 11 años, claro. Las Meji. Y les quedaba bajito. Entonces en un momento empezó el podio y le digo, salten, chicas, salten. Las agarré fuerte y le dije, no dejen de saltar porque me había como asustado. Pero hubo a partir de ese momento que negociar, ellas ya están más grandes y entonces ellas quieren ir al medio del podio y yo, más afuera, bueno, así que negociamos. Claro, estás todo el tiempo en esa con ellas porque ya ahora, bueno, igual te digo una cosa, fuiste tú la que le sembraste el amor al pogo. Sí, lo debo reconocer. Claro. Sí, pero bueno, ahora ya... negociadora. Sí. Sí, total, la negociadora. Yo el año pasado me entrevistaron ustedes cuando estábamos... yo estaba en el Lola ahí sentada, esperando a mis hijas que estaban en el po de uno de los cantantes. Bueno, mirá. Uno de los escenarios. No, me encanta. Yo soy la hermana de Sandra, de Gran Hermano. No, me encanta. La hermana de Sandra, Gran Hermano. Ah, mirá. ¿Te acordás? De Sandra, la de la edición pasada. Claro. Ah, mirá. Bueno. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro que sí. Cómo no, nos reacordamos, claro, de Sandra. Sandra, no, y de ella en el Lola. También. Claro. Las dos, obvio. Así que bueno, a negociar. A negociar siempre. Igual aplica para todos los aspectos de la vida, así que está buenísimo. Para todo, pero no hay que dejar de ir a recitales con los hijos. Creo no, que ni es, pedo. Me parece maravilloso. De los tiempos compartidos de mayor calidad, me encanta. Total, totalmente. Además, es un lugar en donde de verdad estás ahí. O sea, estás sí. ahí, no estás pendiente de lo que está pasando en tu teléfono, en el WhatsApp, en las sí, redes, además, estás ahí. Se generan anécdotas para compartir y qué te gustó y dónde claro. estuviste y qué, bueno, nada, todo un ritual que es hermoso. Momentos compartir con los hijos, hermoso. Es hermoso. De calidad. Te mandamos un sí. beso gigante. Gracias por estar ahí. Un beso, Eri. Gracias. Beso, mi amor. Gracias a todos por compartir con nosotros su tipo de festivalero. A mí una de las cosas que más me gusta, que lo leí hoy en un post, en un artículo que escribió mi mejor amiga. Nosotros cuando vamos a los festivales es como que vas en la misma nota, en la misma onda, pero si estás ahí... Puede llegar a existir que el grupo como se divida porque las personas quieren ver distintos shows. Y sí, puede y el momento más lindo de todo es el reencuentro cuando empezamos a contarnos qué show nos gustó y por qué. Ah. Cuando empezamos a compartir esa data y el grupo como que se vuelve a encontrar en el medio, en un bache de alguno de los shows. Estuve acá, estuve haciendo que este vuelo me fui para allá. No sabes lo que fue este, no, y aquel, no, tenés que escuchar esto. Momento de compartir. Momento de compartir lo que viviste. Y sí. Es maravilloso. Amigos, somos la radio de tus mejores momentos. Somos Urbana Play 104.3. Hablamos de los festivaleros, de los festivales. Ayer pasó Lollapalooza, el sábado, el viernes. Y la verdad que estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo y nada, nosotros contentos de poder ser la radio oficial de tremendos eventos. Y también agradecidísimos que nos den esos espacios acá en la radio. Absolutamente, un saludo muy grande también a toda la gente de DF. Sí. La verdad que son unos genios, hacen unas cosas increíbles. Tremendas. Chau amigos, hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Turismo City. Paga menos por viajar. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo todo incluido por 50 mil pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp

A lo largo del encuentro vas explorando distintas notas y familias olfativas y vas aprendiendo a reconocer aromas y cómo evolucionan sobre la piel. Todo guiado para que la experiencia sea divertida como sensorial. A veces viste que te dicen como, bueno, esta la nota de entrada es tal y la de salida es tal. O sea, como para que puedas entender bien todo ese proceso. Mientras tanto, la merienda acompaña el recorrido con sabores que resaltan la fragancia, generando una combinación inesperada entre gusto y olfato, una forma distinta de frenar la rutina y conectar con los sentidos en un ambiente que es íntimo, es creativo y la verdad que está buenísimo. ¿Alguna vez te comiste un postre que por encima tenía ciertos pétalos comestibles? ¡Qué rico! Que aromatizan el postre. Sí, bueno, sí. Un poco eso es lo que hace también esta experiencia, ¿no? Como indicarte cuáles son esos aromas que estimulan ciertos sabores. La experiencia se realiza en Chacarita, Avenida Federico Lacroce, al 4122, y funciona de lunes a viernes de 9:30 a 19:30 y los sábados de 9:30 a 14:30. Un plan diferente para hacer en Buenos Aires, ideal para una cita, una salida con amigos o simplemente para descubrir algo nuevo. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante. Motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian. Conoce más donde en Renault.com.ar. Un beso gigante a Pablo Sevilla, CEO de Renault, que lo invitamos al VIP ayer. Pasó por Urbana Play. Y lo saludamos, ahí estaba con la familia. Así que el beso más grande. Gracias, Renault. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología. Sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian. El cambio ya empezó. Hoy olvídate de todo. Ay, ay. Todo gemido. Ay, todo. En Urbana Play. Hoy olvídate de todo. ¿Te gusta esta versión? En Urbana Play. Ay. La gente sí que nos puede pedir que tenemos diferentes versiones de Olvídate. Claro, tenemos un montón. Es re lindo. Bueno, en un rato nada más tenemos ¿cuántas veces? Este juego me gusta mucho porque escuchamos canciones. Es muy fácil. Nosotros te vamos a decir cuántas veces Chayanne dice la palabra torero en torero. Y tú tienes que tratar de tirar 12. Un número. Claro, no sé cuántas son. No, ni. Pero vamos a competir con otra persona y dependiendo de quién se acerque más a la respuesta correcta. Se lleva el punto. Espectacular, amigos. Se anotan, ¿dónde? Los llamás a Joaquín. Los que se anotan ahora, los que se van a anotar ahora salen un ratito al aire, ¿eh? Claro. No tenemos gente de antes anotada. No, te anotas ahora. Te anotas ya, así que llama ya, okay. 4775-6688. Amigos, más canciones en Urbana Play 104.3. Esto es... ¡Uy, Sheryl Crow! Gusta, temazo. Esto es All I Wanna Do. Me gusta esta canción que suena en nuestro horario. Sí. Hasta las 10, olvídate de todo. LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. And we are drinking Sheryl Crow haciendo All I Wanna Do en Urbana Play 104.3. Y nosotros abrimos una nueva hora juntos, amigos. Estás escuchando Olvídate de Todo hasta las 10 de la noche. Y hace un ratito te contamos que hoy vamos a jugar al ¿cuántas veces? Muy bien, juegas, amigos, en el que ustedes se pueden anotar 47756688. Jugamos con una persona, participante A, participante B. Exacto. Decimos cuántas veces dice tal artista en tal canción tal esta palabra. Y ustedes nos tiran 10, 5, 20, 35, 200, la que sea. Bueno, el que está más cerca, anota un punto. Si justo le clavas la cantidad de veces que dice el artista, no sé, la pega justo, la pega web, vale doble. Vale doble. Y si de casualidad las dos personas responden de una manera equidistante de la respuesta correcta, que ya nos ha pasado, el punto se elimina. Ok. O sea, si hay empate de puntos, se elimina. Se invalida. Exactamente. Se invalida de una. Entonces, amigos, ay, me encanta el primero. ¿Qué tenemos? Uy, me tenemos, encanta. Uy, tenemos canciones. Canción, no, no, no, no, nones. Claro, me encanta. Atendemos el teléfono, línea 1, está Virginia. Hola, Virginia. Hola. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Ay, hola, chicos, no puedo creerlo. Qué hermosa, ¿cómo andas? Me saludaste y sacaste foto conmigo el día viernes de Lollapalooza. Fui la pesada que te golpeé y te hacía corazoncito, I love you, y te pedí para sacar foto. Love you. ¿En el estudio de la radio? Sí. ¡Ah! La rubia de rulos. Adivina. Anda, mi vida. Ay, gracias. Y con mis chicas. Estaba ahí una amiguita y la verdad es que es un genio. Quedamos mal porque mi marido quería sacarse con Anaís y no la encontramos. Y yo no andaba por ahí cerca. Decirle que se baje ChatGPT y se la puede hacer igual. No. Ajá, no. Que, no, amigo, no. No me falsifiquen el juego. Pará, el 29 de marzo no. Ani tiene show. Ay, sí, es verdad. Vayan ahí, es acá en Palermo, bueno, la tangente, plan para domingo. Vamos a ir a acompañar. ¿Pueden ir, chicos? Claro, es un show para toda la familia. En el último vinieron muchos chicos y la pasaron hermoso, ¿eh? La pasaron hermoso. Genial. Sí. Bueno, ahí te vamos a acompañar. Buenísimo, mi vida. Gracias. Gracias, Florcita. Te queremos. Besos. Para bueno, no te vayas. No, no, no, no, no te vayas. Vas a jugar. No, no me voy. No. Yo aparte, tenemos, yo corto fácil, ¿viste? Me olvido. Sí, no. Bueno, pará, no te vayas ahí, Virginia. Tenemos en la línea 2 ahora. 47756688 mientras seguimos hablando con Vir. Pará, ¿estabas con tus hijas? ¿Estaba tu esposo? Sí. ¿Tu esposo dónde estaba? ¿Que no estaba mi ahí? Mi esposo fue al baño. Claro. Y yo aproveché y dije, bueno, y cuando la chiquita mía se puso a llorisquear, dijo, ay, papá, quiero que le saquen una foto con Diego. Y él le dio como un poco de cosa. Pero queríamos ir al after, a ir a bailar el viernes, los cuatro. Claro, tiene que venir un olvid after. Tenemos que hacer un olvid after. Sí, sí, sí, sí. Pero igual, hagamos uno de Pascuas. Hay que hacer, hay que hacer uno. Que la gente traiga huevos. Ah, pará, les quiero contar algo. A los dos. Yo tengo una estética y me encantaría recibirlos para hacerle mimos. Masajes, algo corporal, facial, lo que quieran. Me encantó. Yo me tengo que sacar un poquito los pelos del bozo. Tengo la definitiva. ¿Ah? Muy bien. No, yo para los masajes recontra. ¿Qué sacas de la canaletti también? No, para. Te saco todo. Te puedo creer. Depilale la canaletti a Diego Pozzi. Hombres, sí. Hombres y mujeres. Definitiva, no, tremendo. Sí, obvio. Para 4775-6688. ¿Está bien, Joaquín? 4775-6688. Llamas ya y salís jugando para. Contra Vir. Contra Vir. Y el que gana o la que gana se lleva o kilitos del lado de vuelta o entras para el cine. Exactamente. ¿Qué te gustaría llevarte a vos, Vir? Y yo, y el helado para compartir con las chicas. Muy bien. Me encantó. Heladito para familia. Heladito para la familia. Perfecto. Y más estamos los cuatro acá en el auto, llegando a casita. Ah, me encantó. Muy bien. ¿Día largo hoy? Uf, sí. Terminamos con danza con las chicas, arrancamos 6 de la mañana y danza recién estamos llegando. Así que, ¿qué danza, qué danza hacen? ¿Algo específico? Danza clásica. Danza clásica. Las dos, sí. Me encanta, hermosísimo. Lola de 9 y Mía de 14. Ay, hermosos nombres, Lola y Mía. ¿Viste? Me encanta. Me encanta Lola, ¿eh? Ay, ¿viste lo que es? Sí, Lola es su personaje. Es la que te baila, te hace todo. Sí. Qué lindo. Atendemos el teléfono 47756688. ¿Estás lista para jugar? ¿Estás preparada? Ahí se viene, ahí se viene. Lista. Tuvimos un pequeño problema, ahí se viene. Ok. Se trabó todo. Se trabó. Así que tenés que bancar, amiga. Mire, escúchame una cosa. ¿Quién te gustó? ¿Quién fue el artista que más te gustó de Lola? ¿Fuiste solo un día o fuiste los tres? Ay, siempre me quedé con las ganas. Fui un día, fuimos a ver las Cat Say, que mis hijas son fanáticas. Sí. Ah, sí. Un buen show. Tremendo show. Sí, tremendo. Y después, a mí personalmente me encantó Joaquín Levington. La rompió. Espectacular. Es un divino, la verdad, sí, que sí, siempre es un placer verlo. Ahí nos divertimos las cuatro generaciones. Aparte, saltando, bailando, es lindo. ¿Sabes lo que me sorprende de Joaquín y todo eso? 30 años, amigos de Turf. 30 años. Qué locura, no se puede creer. 30 años es un montón de tiempo. Ahora sí tenemos el otro teléfono. Hola, Ariel. ¿Qué haces, locura? Hola, Ari, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, ¿y vos cómo? No, acá andamos. Bien, mi amor. Estoy chochazo y re contento. Le mando un beso grande a la producción porque son unos fenómenos. Recién le mandé un palito y nomás me llamaron. Muy bien. No, me encantó este chochazo, me encantó. Muy bien, amiguito, soy de Córdoba. Me encantaría que el cordobés me salga mejor, pero siento que es una falta de respeto. ¿Cuándo me van a invitar a mí a la radio? O sea, yo tengo que ir también. Bueno, véngase para Olvida After. Tiene que venir con Virginia y con la familia también. Claro. Está muy bien. Ari, bueno. Ari, ¿vas a jugar con Vir, que está del otro lado? Nos presentamos. Te voy a ganar, le dice. Pero ojo, que en ese auto son cuatro, ¿eh? Así claro, que ojo. Son cuatro cerebros. Argentinos y uruguayos, ¿eh? Yo soy uruguaya, ojo. ¡Oh! Tranquilízate, que ya nos ganan todos los Gran Hermanos, me tienen podrido. Un país se gana en la provincia, no te da problema. ¡No, pará! ¡Oh! ¡Qué atrevido! Y bueno, vamos, patio fuerte, al medio. Amigo, contate un chiste para arrancar. Vamos a jugar. No. Contate un chiste, uno de cordobés. Contate uno. Un pajarito se posó en la ventana de un convento. Ay, qué contenta está la monja con el pajarito dentro. ¡No! ¡Hay niñas en la sala! Es suavecito. Bueno, vamos. Preparate otro para el final. Para el final. Ahora bueno. Vamos a jugar, amigos. El cuántas veces es muy simple. Nosotros les vamos a preguntar cuántas veces un artista dice una palabra en una canción y ustedes tienen que tratar de acercarse por aproximación, ¿ok? Bueno, voy a tratar. Vamos a empezar con Nati Peluso. Nati Peluso tiene una canción que en plena pandemia fue muy popular en todo el país, en todas las radios, en todas las señales de música. Buenos Aires se llama la canción. ¿Cuántas veces Nati Peluso dice Buenos Aires en esta canción, Vir? Ay. ¿Cuántas veces, Virginia? Dale. Ocho. ¿Cuántas? Ocho. ¿Cuántas veces, Ari? 16. Ay, ¿verdad? Despertado. ¿Qué temazo? Es el juego, nosotros ponemos acá canciones y aprovechamos a escuchar canciones que nunca suenan. Escuchamos un poquito. Atención, la respuesta correcta es... ¡Cero veces, amigos! ¡Nunca dice Buenos Aires! En ningún momento Nati Peluso dice Buenos Aires en esta canción. ¡Me está jodiendo! En ningún momento. ¿En serio? Les juro. ¡Mirá vos! Pero la que más cerca estuvo del cero... Virginia. Es Virginia. Perfecto. Virginia, un punto. Primera respuesta para Virginia. Vamos con la que viene. Atención. ¡Uy, qué temazo de Stevie Wonder! Mal. ¿Cuántas veces Stevie dice Superstition en Superstition? ¿Cuántas veces, Ari? ¿Cuántas veces? No sé, ponele 9. ¿Cuántas veces, Virginia? 12. Qué temazo, ¿eh? Sí. Superstition. No. Qué guitarra, no es la de Lolo. Bueno, atención, la respuesta correcta es... ¡Tres veces! ¡Punto para Ari! Sabía. ¡Claro! ¡Punto para Ari! Muy bien, amigo. Me gusta. Si quieren anotarse para seguir jugando con nosotros, 4775-6688. No paren de llamar. Seguimos con los chicos, con Virginia y con Ari. Por el momento, empatados 1-1. Exactamente. Vamos con la siguiente canción. A ver... ¡Uy, qué temazo! ¡Qué temazo, Joaquín! ¿Qué tenemos, Joaquín? Atención, la canción es... La canción es Wonderwall, de Oasis. No. ¿Cuántas veces dicen Wonderwall? ¿Cuántas veces, Virginia? Seis. ¿Cuántas veces, Ari? Nueve. Today. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Right now, 97.9. La respuesta correcta es. La respuesta correcta es. Tres. Tres veces. Punto para Virginia. 2-1. ¿Qué pasa, cordobés? Nada, que estos guasos no saben escribir música. 2-1, ¿no? 2-1 a favor de Virginia. 2-1, Virginia, va ganando. Ay, esto me parece muy divertido. Amigo, tenemos que tener un cordobés en la mesa siempre, boludo. Me alegra la vida. Yo no tengo problema, ¿no? No tengo problema. Ari. Dime. ¿Conoces la canción Para no verte más? ¿De la mosca? No conozco ninguno de los temas que No lo puedo creer. Para no verte más, de la mosca. Ah, sí, vos sabés que estuve con Guillermo en una fiesta en Paraguay. Marrón. Bueno, ¿y te contó cuántas veces dice fotos en esta canción? ¿Cuántas veces, Ari? 4. ¿Cuántas veces, Virginia? 6. Cuando te sangre la nariz. Cuando te duela la cabeza. Se termina esa cerveza. Qué temón, ¿eh? Qué temazo. Si lo hemos bailado en los cumpleaños. La cantó Danny Ocean. ¿En serio? En el Lola. Pero vos. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Para no verme más. La respuesta correcta. Fantástico. ¿Viste que ella las cantó varias veces? Sí. Para no verte más. La respuesta correcta es 11 veces. Punto para Virginia. ¡Dale, Virginia! Ari, amigo. Hay que dejarle que gane. Está bueno. Virginia. No, amigo. Dale, que gane. No te venzas. Escúchame, Ari. Importante. Hemos visto remontadas históricas. Totalmente. Así que en este momento estamos en un 3-1. Si ella acierta la siguiente, gana la partida. Ok. Pregúntale a ella primero. Le dejo que ella responda. Bueno, vamos, Ari, por favor. Si no, va a ganar Virginia. Ay, espectacular, Vir, con toda la familia en la casa, en el auto. Heladito. Muy bien. Atención, vamos con la que viene. Hay un botón. Yo quemaré tus cartas para comerme un Mac. Para comerme un Mac. Sí, son buenos conduciendo, no canten, boludo. ¿Qué te pasa? Lo bardé el cordobés, boludo. Me dedico a eso, Ariel. Bueno, escúchame. La canción que sigue es de Juanes. Ah, sí. La canción se llama. La canción se llama Es por ti. ¿Cuántas veces dice Es por ti? ¿Cuántas veces, Virginia? 8 meses, me ha ido nada. ¿Cuántas veces, Ari? No, un montón de veces, lo dice más de 12 veces. Me lleva lentamente así. Y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. Y es por ti. La respuesta correcta es. Por Ari. 16 veces, Ariel. Atención, Virginia 3, Ariel 2. Muy bien. He vuelto a hablar de amor. Y es por ti. Vamos con la que viene. Atención. Sí. Vamos con la que viene. Uy, temazo de Maná, por favor. Qué tensión, qué tensión. Qué tensión en este juego. La canción de Maná es El Muelle de San Blas. ¿Qué temazo, chicos? Ari, ¿cuántas veces dice dentro del Muelle de San Blas? Sola. Que me lo olvido. Sola. Con su espíritu. Sola. ¿Cuántas veces dice sola? Ariel. 15. ¿Cuántas veces? Vir. 18. Una malvada, me sigue. ¿Cuántas veces dijo Ari? Ariel dijo 15 y ella dijo, Virginia dijo 18. Subí. Qué temón. tema. ¿Recuerdo de qué, Ari? No, viví en otro país. ¿Dónde viviste? Punta Cana. Muy buenísimo. República Dominicana, en realidad. Claro. Qué no, lindo. Cosa loco. Sí. Oh, tremendo. Ahí viene. Sí, sí. No, no viene. Ahí viene. La respuesta correcta. ¿Para alguien se siente ganador, ganadora? ¿O por lo menos que anotó un punto más? Yo. No te gustaría comprar helado. Para... Me imagino que compartirá el helado si lo gana, ¿no? Tiene una familia, son cuatro. Una familia. Nadiel, la respuesta correcta es... No, ya ganó ella. 28 veces. Mandame una caja con el helado porque si no me muero. Ay, me encanta esto. Amigo, aflojemos que acá no tenemos guerra. No quiero guerra entre Córdoba y Uruguay. No, escúchame, por favor. Ari. Otro cordobés, Ari. Otro chiste. No, digo. Para, otro chiste. Otro chiste. ¿Alguna vez? Bueno, ustedes tienen los lagos de Palermo ahí. ¿Qué sí. pasa si tiró un pato ahí en el medio del lago? No sé qué pasa. Nada. Para toda la familia. Otro más en estas vacaciones de invierno. Ari se presenta en el Metropolitan Score. Entradas a la venta. Señores, vengan gratis a disfrutar. Super chévere. Ari, te queremos, te mandamos un beso. Te mando un beso, Ari. Un beso muy grande en la producción. Muchas gracias por haberme llamado. Ah, gracias, mi amor. Un besito. Te mandamos un beso. Un besazo. Besazo. Ay, un beso. Un Mir. Beso, Ari. Mir. Ay, hola. ¡Ganó! ¡Ganó! Muy bien, Virginia. Lola y Mía les quiere decir algo, ¿puede? Obvio. Sí, pará, perdiste. Primero va Lola. A ver. Agradezco mucho. Ay, te quiero, preciosa. Te quiero, mi amor. Un beso, Lola. Anaí, sos hermosa. Y Pochi también, refacha. Son unas divinas. Un beso. Las queremos mucho. Disfrutan del heladito. Les vamos a mandar el código a mami para que puedan ir a buscarlo. Ay, gracias. Son dos genios. Siempre los escuchamos cuando volvemos a casita. Y nada, es bien familiar y nos divertimos un montón. Hermoso, mi cielo, me encantó. Y vamos a ir a visitar, a ver. El 20, ¿no? El 29, me encanta. No me la vi venir. Claro. Yo voy a cantar un tema también. Ahí los esperamos. Se viene de Guito y vienen todos. Un beso. Chao, mi amor. Chao. Fue perfecto el plan. Si él me dejaba herida, era con ella que iba a llorar. Amigos, 29 de marzo me presento en La Tangente. Faltan dos semanas. Los tickets se los compran en el link que está en mi perfil. Esa es la tiquetera de La Tangente. Es tickets.latangente.com.ar. Pero es mucho más fácil ir a mi Instagram. Sí, que es Anaís Castro _. Ahí en el link que está en mi biografía está directa la venta de entradas. Yo lo compré ahí. Ahí la compraste. Sí, es re fácil. Entrás, es re fácil. Tuki, y te llega a su casa el mail. Te lleva directo, así okay. Que los espero. Va a ser un show precioso. Vamos a celebrar el primer cumpleaños en mi primer disco que se llama El Sitio. Yo voy a llevar unos brownies locos para vender, ¿eh? No, para. Cualquier cosa, si alguien quiere, yo llevo, ¿eh? Pará, ¡ah, no puedo! ¡No, eso no! ¡Ay, pero avísenme! ¡A toda la familia! No, y aparte si uno hizo unos budines... ¡Riquísimo! ...de limón, yo voy a vender o no. Mira, viene Dieguito, viene Joaquín, viene Walter, viene Agustina Duque, viene Pacuitiño, viene Malena, viene todo el equipo, ¿eh? De Olvídate de Todo. Mira cómo los comprometí. Y bueno, chicos, hay que... La gente a veces te le agarra hambre. Pues, igual ahí hay para tomar, para comer, sí, es espectacular. Amigo. Pero bueno, cualquier cosa me avisa. No, para... Ay, amigos, helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encuentras en Volta, el helado argentino. Gracias, Volta, los amamos. Muchísimas gracias por hacernos compañía durante todos estos años acá en el programa. 4775-6688 y 1168-61-143. Ya se viene 21-21. En brevísimo. ¿Lo bancamos? Sí, vale. Si ponemos, llamamos la tanda y cortemos la tanda, no es una locura. No. Les puedo contar, mira, me voy a meter info y les voy a contar cuáles son las noticias más... Más importantes. Juan Bautista Máiquez, es imprudente hablar con liviandad de que el presidente es culpable de un delito. El dólar volvió a caer y se sigue ampliando la distancia con el techo de las bandas. También un medio inglés armó un polémico ranking de pilotos en el GP de China de F1, de la Fórmula 1. El llamativo lugar de Colapinto. Mirá vos, estas noticias de mierda que arman. También, a ver qué dicen por acá. Qué rico chico ese Franco Colapinto. Mándale un saludito de mi parte, Dieguito. Le mando a mí también me gustaría que me firme el espejito. Ah, muy bien, porque a uno siempre le firmó el espejito. Muy ¿sabes bien. Que? Sí. La extraña Mirta, ¿eh? ¿No jugamos el viernes porque estuvimos en el Lola? ¿En serio? Me hace falta, Mirta. Y no, obvio, no se hace falta. ¿Sí? Y también un argentino fue reconocido como uno de los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo. No se la vio venir. No se la vio, sí, quizás. Sí, se la vio venir, pero por favor. Y parece que Karina, la princesita, se está comiendo un puma. Mentiroso. Se está comiendo Mateo Carreras. Mirá. 21 a 21. Yo también quiero un puma. ¿Qué? ¿Amigos? ¿Qué? 21. ¿Y esto? Es el mar. ¿Por qué? Es el mar, chicos. El sonido del mar tiene un efecto naturalmente relajante. El ritmo constante de las olas ayuda a calmar la mente, bajar el estrés y mejorar la concentración. Muchas personas lo usan para meditar, dormir mejor o simplemente desconectar del ruido cotidiano. Además, ese sonido repetitivo genera una sensación de amplitud y tranquilidad que puede mejorar el estado de ánimo y ayudar a recuperar energía mental. Escuchemos el mar, maldita sea, a ver. Del otro lado está Amapola. Hola, Amapola, ¿cómo estás? Hola, chicos, estoy feliz. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, Amapola? Los he llamado muchas veces y he deseado muchas veces en las 21-21 que mis tratamientos de fertilidad dejen de dar negativo. Y finalmente, pasó. ¡Oh, mi vida vive en mí! ¡Oh, este programa embaraza gente! ¡Sí! Me pone re contenta. ¡Qué ella, notición! Ella me mandó un mensajito este fin de semana y yo me emocioné un montón porque, o sea, de verdad haber presenciado que tantas veces pediste el deseo, que estabas intentando y que hoy te tomes el tiempo de compartir con nosotros un amor, la mejor noticia de tu vida, y para nosotros, para nosotros es valiosísimo. Porque todo esto empezó hace un año atrás y me acuerdo que los llamé y justo en las 21-21 caí. Y me preguntaron cuál era mi deseo y dije que no podía contarlo, pero que cuando se hiciera realidad los iba a llamar. Y bueno, acá estoy. Es muy pronto, no lo sabe nadie, pero ustedes lo tienen que saber primero. ¿Y cómo venís? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto todo? Bueno, o sea, un año de tratamientos, soy sola. Y hace 4 semanas, porque fue mi transferencia hace 4 semanas y lo pude confirmar. El viernes, hoy me volví a hacer el análisis de sangre, que quedó recontra rendil confirmado. Y bueno, nada, es re largo todo lo que viene por delante, pero la sensación de un positivo no lo cambia nada. Ay, valió todo cielo. La pena. Hermoso. Sí. Me emociona muchísimo, te felicito. Qué lindo poder concretar ese proyecto que tienes dentro de tu corazón. Y no lo hablaste con nadie todavía, obvio. ¿No? Sí, con algunas personas muy cercanas, sí, pero como era muy pronto, quiero esperar el turno en la clínica. No, obvio. Para saber bien todo y saber cómo contarlo. Y además, no es un embarazo tradicional que ya pasaron los 3 meses, no sé, 2 meses. Es todo reciente, hay que esperar. Y recién, mientras esperaba que se concrete el llamado, me bajé la app y mi embrioncito tiene el tamaño de una semilla de amapola. Ay, estoy destruida de amor. Te lo juro que estoy destruida de amor. O sea, no sé si eres creyente o no, pero bueno, la energía de alguna manera siempre se recibe desde el lugar que crea cada uno. Pero yo desde este lugar, mi cielo, te deseo que Dios te bendiga tu proyecto, que Dios te bendiga tu familia, que Dios bendiga tu tratamiento de fertilidad, que Dios bendiga tu embarazo y que salga todo bien. Porque gracias. Haber buscado un hijo con tanto amor, con tanto tiempo y con tanta inversión, solo habla de la bondad en tu corazón. Gracias, Ani. Ay, no voy a parar de llorar. Me emociona un montón. Una alegría también, absoluta.

sweat, made me hotter, made me lose my breath, made me water. Olvídate de todo. Acá estamos, amigos, ¿eh? 9 de la noche, 31 minutos. Ojo que mañana va a llover a la mañana. Va a estar fresquito, va a llover más. No sé si va a estar tan fresquito. 21 grados, pero sí vamos a tener tormentas en la mañana y en la tarde. Supuestamente en la tarde, tormentas fuertes, ¿eh? Y todo lo que es zona centro del país, también, bueno, hay alerta. Así que ojo con eso. Bien. Sí. Me gusta mucho lo que vamos a hablar ahora. Es hermoso. Muchísimo. Es espectacular. Sí. Vamos a hablar, amigos, de cuál es el cartel que deberías llevar puesto en el pecho para advertir a la gente. O sea, es como es como, te estoy avisando de warning. Esto que soy. Está bien, warning. Yo vengo con esta situación. Yo tendría que poner un cartel que diga, soy sensible. Soy una mujer sensible. No me hables mal. No me hables mal, sin gritos, por las buenas todo cool. Pero por las malas. A ver, escuchemos y veamos, tenemos un video para compartir. A ver. No, sí. ¿No viste la cabeza? Ay, qué boluda. Ahí viene. Es en una oficina. ¿Qué bueno fue con la pinto? No viste la cabeza. Ay, qué boluda. Es una oficina y en la silla la piba atrás tiene un cartel y dice no hable, háblete con la pinto. No viste la cabeza. Porque empieza a hablar y no para. Mira vos. Y la piba, claro, se reenoja cuando le van a decir algo. ¿Qué bueno fue con la pinto? Está muy bien. Bueno, te estamos preguntando entonces, a vos, ¿qué cartel deberías llevar puesto para advertirle a la gente de cómo sos? Exactamente. Yo estoy pensando el mío, para mí un pasacalle yo necesito, no puede ser un cartel. ¿Cuál? Un pasacalle. No, porque tengo un montón de cosas para advertir. Entonces un pasacalle un poco más grande. Claro, tenés más texto. Hay más texto. Yo tendría que advertir eso, podría también advertirte, odio las mañanas. Odio levantarme temprano. No soy mi mejor versión en la mañana. Si yo no como verduras, no me ofrezcan comida saludable. Okay. Era la palusa, todos se me acercaban. ¿Querés comer esto? No, amigo, no. No, amigo, es verde, qué sé yo. Yo no como cosas verdes. 4775-6688-116861-1043. Te estamos preguntando qué cartel deberías llevar puesto para advertirle a la gente de cómo sos. A ver, amigos. 4775-6688-116861-1043. Me está escribiendo mi contadora con problemas. ¿En serio? Hasta ahora. No, pero no responda. Bendito Dios. ¿Y qué cuenta? Y además es amiga mía. No, pero no Alejandra, responda. Alejandra, estoy trabajando. Alejandra, no. Estoy trabajando, gorda, me asusta. Con problemas a esta hora, no. No, son las 9:30 Alejandra. De la noche. Cónchale. Bendito Ale, Dios. Alejandra, Ale, Alejandra. Alejandra. Déjalo completo, que me encanta. Temazo, Lady Gaga. Ale, Alejandro. Ale, Alejandro. Déjalo. ¡Qué temazo, por Dios! Por favor. Hola, Pablito. Sí, ¿todo ahí? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? Muy bien, che. Me alegro. Cuéntame una cosa. ¿Cuál sería el cartel que tendrías que llevar puesto para advertir a la gente? A ver. Claramente, me ofendo rápido. ¡Ah! Me gusta. Ay, pero mirá quién llegó, el que se ofende rápido. No te puedo creer. Me ofendo rápido. Estoy contando y me estoy haciendo cargo de un defecto que tengo. Sí, está haciendo cargo. ¿Y sí? Es muy valioso. ¿Sí? Está diciendo, me ofendo rápido. ¿Pero por qué te ofendes rápido? ¿Te ofendes rápido de qué? Por todo, me ofendo rápido. ¿Y cuándo fue la última vez que te ofendiste? Si me hablas mal, si no me llamaste para mi cumpleaños, si me contestaste medio raro, si no me miraste, si no me saludaste cuando llegué. Es sensible. Cara de culo. y no lo dices. Porque, o sea, a mí me pasa lo mismo que a ti. O sea, a mí me afecta. Te das cuenta porque cambio la cara al toque. Soy bueno. Muy, se me nota en la cara al toque. Entonces, si te importo, venís y me preguntas qué me pasa. Porque No. O sea, ¿qué pasa? Yo estoy como a la mitad de camino contigo porque a mí me afectan todas las mismas cosas que tú dijiste, pero yo las digo. Yo vengo y te digo, oye. No me mandaste mensaje. ¡Ay, Dios! ¡Ay, revoltón! ¡Por favor! ¡Cónchale! ¡Qué hincha huevo que son! ¡Pará! ¿Pero por qué eso? Los guapos son perfectos. ¿Y alguna vez trataste de buscar en tu... En tu psiquis. En tu psiquis, sí, ahí adentro. Sí. Trato de... He corregido a lo largo de los años con el psicólogo, con ayuda, o yo mismo... O mirando muchos videos, todo, he corregido muchas cosas que tengo mal, pero esa no puedo, no hay caso. Eso y comer, No, y eso y comer, total. No, eso y comer. A mí me sirvió más fuerte que yo. No, saber, me sirvió saber que no es personal. La gente no hace cosas en tu contra. No, no es en tu contra. Personal. No es personal. Personal. No es personal. En tu contra. Uno a veces cree que la gente está pensando en uno, la gente no está pensando en uno. Para empezar, yo recomiendo hacer terapia. Me encantaría corregirlo, pero no puedo. He tratado, no soy una persona necia que no. ¿Sos hijo único? ¿Cómo? ¿Sos hijo único? Soy hijo único, sí. Pues ya está, amigo. ¡Ay, amigo! Eso. Te ahorramos 2 años de terapia. Ay, se ofendió el hijo único. Pero por favor, mirá cómo le saqué la ficha. ¿Sabés que escuchar tanta gente? Ya tengo fenotipos de oyente. Tantos años de psicoanálisis gastando plata. Sos hijo único, papito, es eso. Era eso nada más. Te mando, para, ¿te da bronca ser hijo único o no? Mira, como tal hijo único me hubiera encantado tener un hermano. Yo tengo tres hijos varones y los veo cómo se llevan y veo por ahí otras personas con hermanos y me hubiera encantado tener un hermano, pero hablas con los que tienen hermanos y dicen que le hubiera encantado ser hijo único. Entonces, no, yo digámosle que sí, porque si no se va a enojar. Se va a enojar. Bueno, sí. Pero nosotros tenemos hermanos y somos muy felices con nuestros hermanos los dos. Se ofendió. ¿Eh? Ver, no te ofendas, Bueno, mi amor, te mandamos un beso. Beso, chicos. Chao, mi cielo. Chao. ¿Cómo le saqué la ficha? Le sacaste la ficha, pero al ¿qué? Yo a veces sé Roberto. Me encanta esta canción que después se dice todos los nombres. Fernando. ¿Quiénes son los que se curian? ¿Quiénes son? Eduardo. Atendemos el teléfono, te estamos preguntando qué cartel deberías llevar puesto para advertir a la vida, a la gente, a la vida, todo. Sería: me gusta conversar, ojo que hablo mucho. Bueno, el cartel que tenía puesto la chica del video por la cual estamos teniendo esta charla decía: no le pregunten por Colapinto porque no para de hablar. Claro, se ve que es fanática de Colapa. No le pregunten porque se encadena. Ay, yo también creo que pondría ese. Al final todos. ¿Ves que necesita un pasacalle? Un pasacalle como tú. Che, muy bien Colapinto, amigo. Sumó puntos por primera vez este año. Muy bien. Muy bien, Colapa. One point. Todos viendo la carrera a las 4 de la mañana. ¿Viste la carrera a las 4 de la mañana? Obvio, amigo. Pero ¿cómo no voy a ver la carrera yo? O sea, imagínate. ¿Tú de verdad crees que yo me voy a perder la carrera de la Fórmula 1? A las 4 de la mañana en Shanghái. ¿A las 4 de la mañana? ¿Te la perdiste? No. Fórmula 1, mirá cómo pasan los autos, móvil en vivo. Bueno, chicos, nos dan a Perol para arrancar el programa. ¿Y qué quiere que haga? Y sí, 1168611043, tenemos un montón de mensajes. ¿Qué cartel deberías llevar esto para advertir a la gente? A ver, hola. A mí no me hablen de jueguitos de PC o de Play porque podemos estar todo el día. Ah, muy bien, está bien. Chabola este con los jueguitos. A ver, Family Hola, Game. Chicos, ¿cómo están? El cartel que yo me tengo que poner es: soy recorosa, me ofendo rápido y cuídame porque en la primera que no me gusta algo, me perdés. Besito. Cuídame que me perdés. Claro, para un poquito. Cuídame que me voy, ¿eh? Me voy y no vuelvo. Ay, agarrame que le pego. Es lo mismo. Agarrame que le pego. No me suelte. No me suelte. Saludos, chao. Uno más. 47756688. A ver. Hago amigos muy pronto. Me encanta sumar a la vida. Lindo. El cartel diría: ojo, hago amigos. Ojo que soy tu amiga, ¿eh? Ya somos amigos. Ojo que soy tu amiga. Somos amigos, ¿eh? Somos amigos. Amiguera vieja. Ay, me gusta ella. Muy bien. Hola, sí. Chicos. Mi cartel le debería decir: no me pregunten nada, soy indecisa. Ay, buenísimo ese. Es durísimo. Ser indeciso es durísimo. Ser indeciso es las cosas más desesperantes que hay. No, tremendo. A mí hay veces igual... Yo no soy indecisa. A veces. No. Si decís, a veces no, iba a decir otra cosa. A veces me da flojera decidir y quiero que otra persona decida por mí. Eso es una cosa. O sea, como a veces tengo flojera, es como ahí, elige tú. Pone a veces gano. Y a veces no. Pero indecisa como por definición no soy. Tú eres bastante más indeciso. ¿Yo soy indeciso? Sí. No, para mí yo tengo las cosas muy claras. Entonces no las quieres decir. Para, yo soy re indeciso. A ver, me da igual. No, cualquiera de las dos. No sé. Ah, sí, a mí me cuesta decir. A mí me cuesta decidir, no es lo mismo que ser indeciso. Claro que sí. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Me cuesta decidir, es lo mismo que ser indeciso. Me encanta. A veces gano. Igual, yo soy re mambrú. A veces no. ¿Y viste? A veces duermo. A veces no. A veces estamos aquí, les cuento, internas. Tenemos dos temas, ¿no? Y bueno, tenemos estos dos. Eso es el momento del programa, me aniquila. Bueno, vamos a esperar que llegue Dieguito y vemos cuál de los dos elegimos. Y estamos ahí, tipo todos, Joaquín y yo, frente a Diego y decimos, tenemos este, ¿cuál eliges? Y nos dice, no sé. Más mensajes, ¿qué cartel deberías? Un Sonia, ¿qué cartel deberías llevar puesto para advertirle a la gente? La Polly, Anaí. Hola. Luis, el camionero. Mi cartel diría, ¡Ew! Soy taurino. Simple. ¿Y qué hacen? Puede ser. Los taurinos disfrutan de la comida. ¿Y qué más? Lo único que sé, los taurinos. No tengo... Es que la vida. ¿Cómo? A ver, le voy a preguntar a ChatGPT. ¿Cómo son los taurinos? A ver, le voy a preguntar, bancame un segundo. Ahora tengo una relación más profunda con Gemini, no es con ChatGPT. Okay. Sí. ¿Cómo son los taurinos? Sobre todo si son camioneros. Mientras tanto seguimos escuchando audios. Hola. Hola chicos. Mi cartel diría, tengo cara de culo pero soy chévere. Me gusta. Hay gente que su cara de stand-by, claro, su cara de stand-by, su cara por default, parece que te están mirando mal. Y no. Y no. Ah, iba a decir algo. Ah, parece que los taurinos son los reyes de la paciencia y de la terquedad. Son tercos. El camión es su templo. Para un taurino, el entorno es clave. No esperes un camión descuidado. Confort, limpieza y el placer después del deber. Tauro está regido por el deseo de disfrutar los sentidos. Mira. Un camionero de este signo sabe dónde se come bien. Mira qué bueno. Mira cómo también. Lograré penetrar en la espesura de ese bosque centinela que a mí tanto me desvela. Silvio. Cónchale, Silvio. Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca. No, Silvio, por favor, serás vulgar y grosero. Es un guarango. Es un vulgar. Seguimos escuchando Mambrú. 9 de la noche, 43 minutos. ¿Qué cartel deberías llevar puesto para advertirle a la gente cómo sos? Ay. Hola, chicos. Mi cartel debería decir: ¿quién te envidia, fantasma? ¿Quién? Pero ya va, ¿pero hablas de ti o le hablas a otro? A otro. Claro. ¿Quién sos? Hola, Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Bien, mi vida, ¿y tú? Yo muy bien. Con poco de calor. ¿Tenés calor, Gloria? Calor. 30 grados. ¿Cuántos grados hace ahora? A ver. 28.4 la temperatura actual en la ciudad de Buenos 28, Aires. 28.4. En TN hace como 3 horas que no la cambian. Ah, ok. Tremendo. Sí. Che. Tremendo. ¿Cómo sos? ¿Qué cartel deberías tener colgado? Varios, pero entre ellos... no me hablen de enfermedades porque me pierden. Pero, hablen de enfermedades porque me pierden. Pero te pierden para mal, o sea, te enganchas a hablar o cómo te afecta. No, me afecta un montón. Me encanta hablar de todo y cuando enseguida me enganchan para contarme sus dramas y nada, me borro, de verdad. Así que el cartel sería así. Me hablas de enfermedades. Bueno, yo te quería contar ahora, justo que nos está llamando, a mí me van a tener que cortar el piecito la semana que viene. No, Dios te cuide, Diego. Y bueno, nada, estoy necesitando unos dadores de sangre y todo eso. ¿Seguís ahí? No. Sigue ahí. No, Dios te cuide. Humor negro, bien de Escorpio, perdón. Ay, no, terrible. ¿Por qué te borras? ¿Te da miedo? ¿Te da cagazo? No, ¿qué sé yo? ¿Te incomoda? No sé, por eso parece como que la gente necesita descargar y bueno, nada, va por ese lado. Y a mí me gustan otras cosas, qué sé yo. Como hago teatro, me gusta ir por el lado del teatro. Claro, te incomoda. Sí, muchísimo. Claro. Porque ese sería uno. Está muy bien, eso okay. Me gusta. Para, ¿y qué quieres? ¿Ponerte otro cartel? Tengo varios. A ver, dame uno más. No lo voy a decir, sí. Uno más, sí. Uno más. Uno más. Dale, sí. Soy la que más bloquea en el chat, entonces. Ah, bloqueadora. Bloqueadora de chat. Bloqueadora serial. Por lo que te entiendo, sí. No te gusta mucho el contacto con el humano. Sí. No, con las mujeres tengo problemas. No, pero hace amiga, mi amor, hace amiga. Sí, ella sí. No es Aurora, ella es Zoreta. Sí, sí. No. Y bueno. Te quiero, Naisa, vos te quiero. Ay, mi amor, yo quiere. También. Te mandamos un beso. Cuidado, gracias, Gloria. Chao, mi cielo. Chao, chao. Che, nada que ver con esto, pero ¿se enteraron, amigos? El otro día escuché una notición. ¿Viste que nosotros ponemos acá mucho la de Anita Ward, Ring My Bell? Dicen que es una canción, lo vi y lo escuché en TikTok hoy a la mañana. Dicen que es una canción que trae abundancia. Si uno la escucha todos los días, es una canción que trae abundancia. Deberíamos sumar a los 21. Me encantó. Hoy lo escuché a la mañana. Sí, amigo, 21 de aquí en más. Tenemos que hacer un remix. O de T de... Ring my bell. ¿Qué pasó? Muy bien. Así que ya saben, es una canción de abundancia. Lo escuché hoy en la mañana. Un abrazo para la contadora, decirle que escuche Ring My Bell. Ring My Bell. Ring My Bell, por favor. Bueno, amigos, te estamos preguntando a vos, que estás del otro tengo lado. Tengo uno. ¿Qué cartel debería llevar puesto para advertirle a la gente? ¿Qué tengo cartel? Tengo uno. Y el otro día. Te diría, ojo, que soy muy intuitiva. Oh. Ojo, que te saco la ficha. Oh. El otro día me acordé por lo que dijiste de los signos, que vi un video de Piscis y dije, le pasa a más gente y no solo a mí, es por mi signo. ¿Qué? De repente, a mí me pasa que yo lloro. Punto. Yo lloro. Pero lloro de felicidad, lloro de emoción, lloro de tristeza. Yo lloro, chicos. Cuando yo estoy muy contenta, no sé, yo acababa de ver el show de la Sole. Cuando le faltaba por 20 minutos, un poquito más, tenía que irme a laburar. Y entonces me estaba yendo, y me estaba yendo en un momento de mucha alegría. Y me fui como muy contenta de ver el show de la Sole. Y en el medio del predio estaba llorando sola mientras caminaba hacia Urbana Play, ¿entendés? ¡Qué hincha huevo! Y parece que a la gente de Pisi necesita llorar. Entonces mi cartel diría... Yo lloro. Ojo que yo lloro. Ojo, soy de Pisi y lloro. Lloro y no es muy grave, ¿eh? No necesito que te preocupes, no. Yo lloro, está todo bien, no me jodes. No me jodas. Exactamente. Okay. Sería así. 47756688. A ver qué dice la gente del otro lado. Hola. Hola. Hola, chicos. Me los crucé en el Lollapalooza a los dos, así cerquita, y mi cartel tendría que decir, no me mires así que me enciendo. Ah. Hermoso el programa. Bueno. Oh, ay, ay, bueno. No me mires así. No, déjalo, pobrecito. Que me enciendo. Déjalo, pobrecito. Estuvieron todos muy cagones, ¿eh? Hola, nadie chicos, nos vino a decir nada. ¿Cómo van? Desde Bariloche, mi cartel diría... Odio que me hagas preguntas boludas que vos mismo podés leer. ¡Ah! Odio las preguntas boludas. Y encima hoy que le podés preguntar todo a ChatGPT y todo eso. No ah, le voy a preguntar a la inteligencia artificial. Hola, Mariana. Hola, Pochi, ¿cómo estás? Hola, preciosa. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda la señorita Castro? Bien, ¿y tú? Perfecto, volviendo a trabajar como siempre, escuchándolo. Muy bien, ver, no nos abandones. ¿Qué? A veces les dejo mensaje. Ah, muy bien, mi cielo, gracias. Tienes puesto el altavoz, se escucha medio como el traste. Che, ¿qué cartel deberías llevar puesto para advertir a la gente de cómo sos? Bueno, primero tengo una remera con un cartel que me hice. Me encanta. El cartel es tipo. Que tiene como el aslad. Actual de algo setentoso, con el tipo como si fuese con estrellas que se van ampliando, rayos que se van ampliando, y dice 70s Beach. Ay, no te entendí nada. 70s Beach. Ah, sí. 70s Beach. Perfecto. La perra de los 70. Perfecto, me encanta. Entendré porque tengo 55 y soy una. Una bitch. Soy una bitch. Porque soy una bad bitch. Soy una bad bitch. Soy una bad bitch. Sí, me gusta. Porque soy una bad bitch. Muy bien. Entonces, ¿y tienes otro que tendrías que tener? No, y ahora va el que voy a tener, o que tendría que tener, que dice loca, pero buena y educada. Me encanta. Loca, buena y educada. Loca, pero buena y educada. Y empezá cambiándote el CBU, ponete loca.buena.educada. Claro. Es una arroba. Como para arrancar, también puede ser una arroba. Está muy bien. Me encanta. Loca.buena.educada. Está muy bien. Te mandamos un beso, loca, buena, educada. Me encantó. Ay, gracias, chicos. Te queremos. Beso, bonita. Los quiero un montón, son dos capos. Ay, gracias, mi cielo. Que llegues bien a casa. Besitos. Bueno, amiguitos. Ay, re lindo. ¿Estás para uno más o estamos? ¿Estamos bien? Una canción, amigos. Sí, una canción, sí. Tremendo como... ¡Upa! Ay, bueno, mira cómo estamos. Estamos redisco. Pónchale. Esto es Eurythmics. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. ¡Nos vamos! ¡Ya poquito! ¡No me di! Sé que los dejamos... Yo sé que hay un par que están escuchando ahí la radio y dicen... ¡Ay, me quedo sin programa después de las 10! No pasa nada, ¿sabes qué? Tenés musiquita hermosa. Pero además de eso... Sí. Tenemos un canal de YouTube espectacular. Con un montón de contenidos. Con un montón de contenidos. No más viejos. Claro, amigos. Ahí pueden seguir escuchando. Claro que sí. En el control central estuvo el Tano. En el Switcher Master estuvo Fede Totem. En la dirección estuvo Juan Costa. En la iluminación estuvo Fede D'Agostino. En el graf estuvo Emma Soto. En la robótica estuvo Sombra. Y en la producción estuvo Flor Cambre. Todo equipo que no suele venir. Claro, un montón de gente que no sé si alguna vez ha venido al programa. Así que bienvenidos, amigos. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Le pedimos disculpas por tampoco somos esto. A cada uno de ustedes. Sí. Hay días buenos, hay días raros. Hoy fue un día bueno. ¿Hoy fue un día bueno? ¿No?